día y vamos Radio de Plata, juntémonos porque es la única que nos pasa la información que realmente es la verdadera. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Hora 21, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 75%. Títulos. La Conferencia Episcopal Argentina afirmó que la pobreza, el narcotráfico, la corrupción y los enfrentamientos sociales aíslan y dividen. Su titular, el obispo de Santa Fe, José María Arancedo, advirtió además sobre el crecimiento irresponsable del juego. Al celebrar la Pascua manifestó que no podemos dejar de contemplar esa otra realidad dolorosa asignada por el pecado que nos rodea y desafía. Argentina y los holdouts deberán asistir a una audiencia en Nueva York un día antes del plazo para que se venza el acuerdo. La Corte de Apelaciones de Nueva York convocó a ambas partes para el miércoles 13 de abril al mediodía. Mauricio Macri tendrá su primera reunión bilateral con el presidente chino. Será el próximo 1 de abril en el marco de la cumbre de seguridad nuclear que tendrá lugar en la ciudad de Washington. Macri pronosticó que en los próximos 2 años vendrá al país una enorme corriente de inversiones de los Estados Unidos. El presidente argentino contó que Barack Obama le dijo que va a hacer todo lo posible para ayudar a nuestro país. Aseguró que se iniciaron trabajos para que rápidamente se puedan colocar productos argentinos en el mercado estadounidense como la carne, la pera, miel, limones, entre otros. Por su parte, Ricardo Burjai le dijo que si bien la visita de Obama fue política, generará comercio bilateral. El ministro de Agroindustria agregó que nuestro país podrá exportar sus productos a Estados Unidos. Y es poner otra vez a la Argentina en el contexto internacional, de relacionarnos con todo el mundo y no tener solamente un eje de político. Nosotros tenemos una balanza comercial bastante baja con Estados Unidos. Nuestras exportaciones al país del norte son alrededor de 1.300, 1.400 millones de dólares, por lo tanto, nuestra voluntad es ampliarla porque exportar es generar el trabajo y es exportar empleo. Estados Unidos importa en agroalimentos 150 mil millones de dólares por año. Nosotros estamos abasteciendo menos del 1% de eso. Adolfo Pérez Esquivel se refirió a la desclasificación de documentos de la dictadura militar anunciado por Obama. Por Radio del Plata, el Premio Nobel de la Paz dijo que la última vez que se abrieron archivos de este tipo estaban muy tachados y no se podía hilvanar frases coherentes. Ya fueron desclasificados documentos de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Pero cuando uno ve las hojas, yo tuve acceso a alguno de estos informes, está todo tachado en negro y quedan algunas frases sueltas que no tienen relación con nada. Entonces, esperemos que la desclasificación de los archivos al que se refirió Obama estén completos y puedan ser entregados a los jueces que lo solicitan, ¿no? Desde Casación Penal señalaron que el proceso de justicia contra los represores de la dictadura parece irreversible. Por Radio del Plata, Alejandro Slocar sostuvo que no hay una sociedad democrática sobre la base de la impunidad de los crímenes contra la humanidad. En ese sentido, el magistrado destacó que en los últimos años la Argentina optó por un camino de justicia, no por la amnistía o los tribunales internacionales. El proceso de justicia, en virtud del pleno desenvolvimiento de los juicios, parece irreversible. Creo que es una precondición esta de recordar el horror, desentrañar la verdad de lo sucedido, reparar a la víctima para transitar definitivamente el camino de la justicia. Pero creo que lo más importante de esta feria es la consolidación que este camino trasciende a los partidos y a las administraciones. Y yo iría más allá inclusive, yo diría que más aún creo que hoy hace a la identidad de nuestra sociedad, de la Argentina. El Chino Navarro ratificó que no piensa que el gobierno de Macri sea una dictadura. Por Radio del Plata, el legislador bonaerense aclaró que él no retó a los integrantes de la Cámpora que gritaban en contra del actual Ejecutivo. Sin embargo, afirmó que los grupos económicos que sostuvieron los golpes militares apoyan ahora a Macri. Yo coincido que los mismos grupos económicos que venían de marco ideológico incluso sostuvieron la dictadura del 76, que ayer recordamos el 40 aniversario, hoy acompañan el gobierno de Macri con la diferencia que obtuvo el 51% de los votos. Es un dato que no me puede gustar o no, pero es absolutamente duro, objetivo, y así lo decidió por argentino. Por lo tanto, no creo que sea una dictadura. Pero no, ni reté a nadie, ni cuestioné, ni dije nada respecto a Ginkanta, porque si algo tiene de bueno la democracia es que podemos opinar diferente. Si no, sería una contradicción de reivindicar la democracia y creerme dueño de la verdad. El gobierno le quitó a Cristóbal López la concesión de la autopista E6 a Cañuelas. Se debe a que adeudaba recursos de asignación específica a Vialidad Nacional. Al respecto, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, explicó que se intervino para evitar que continúe el desvío de fondos en el día a día. Liberaron a 3 de los 7 rugbyers argentinos detenidos en Brasil, pero tienen prohibido abandonar ese país. Estaban acusados de protagonizar una pelea en un bar, a raíz del cual un policía de civil terminó herido. Agustín Iturraspe, hermano de uno de los rugbyers, contó cómo está la situación judicial. La situación es esta. Se presentaron habeas corpus, los cuales salieron favorables y ordenan la liberación de los 7 chicos, pero con la restricción de que deben permanecer en el país. La restricción que ellos tienen es que no pueden salir de Brasil, ellos tendrían que continuar el proceso acá, lo cual esperamos que en algún momento se destrabe esa situación. Joven que atropelló y mató a una chica en San Andrés tenía 1,9 grados de alcohol en sangre. El detenido tiene 23 años, perdió el control de su auto, subió a una vereda y arrolló a la joven en el cruce de José María Campos y Catamarca, en esa localidad bonaerense. Los vecinos aseguran que el acusado, Gabriel Mena, iba a más de 100 kilómetros por hora al momento del incidente. Buscan intensamente a un adolescente de 15 años que desapareció ayer en Villa Mitre. La policía intenta hallar a Ludmila Yamil Poblete, quien fue vista por última vez anoche en el shopping Dot ubicado en el barrio porteño de Saavedra. El tío de la joven reveló que a partir del testimonio de una amiga supieron que se iba a encontrar supuestamente con un chico al que no conocía personalmente. Internacional. El Papa encabezó el Vía Crucis en Roma. El sumo pontífice presidió el tradicional rito del Viernes Santo, donde miles de fieles siguen la ceremonia al pie del Coliseo Romano. En uno de los textos que leyó Francisco se refirió a los que utilizan la religión para justificar sus malos actos. O croce di Cristo. O cruz de Cristo. Hoy, todavía hoy te vemos en los fundamentalismos y en el terrorismo de cualquier religión, de los seguidores de algunas religiones que profanan el nombre de Dios y lo utilizan para justificar sus violencias inauditas. Al menos 25 muertos tras un atentado en Irak. Fue luego de que un terrorista suicida detonara un cinturón con explosivos en medio de una multitud en la final de un partido de fútbol. El ataque, que además causó miles de heridos, fue adjudicado por el Estado Islámico. Estados Unidos afirma que mató al número 2 del Estado Islámico durante un ataque en Siria. Se trata del yihadista Abdal Rahman Mustafa al-Kadili. Histórico recital de los Rollins en Cuba. En media hora el mítico grupo inglés finalizará su gira mundial Olé Tour 2016 con una presentación gratuita en la isla. Miles de fans ya coparon las instalaciones en el predio de la ciudad deportiva de La Habana. Deportes. Fútbol. Brasil y Uruguay cierran esta noche la fecha de eliminatorias en la ciudad de Recife. Será desde las 21:45 en el estadio Arena Pernambuco de la ciudad de Recife, con el arbitraje del argentino Néstor Pitana. En el equipo uruguayo regresa el delantero Luis Suárez. Messi dijo estar sorprendido por las declaraciones de Barack Obama sobre él. El presidente norteamericano dijo que tanto él como sus hijas hubiesen querido conocer al delantero argentino, a lo que la Pulga contestó que le gustaría también. Sin embargo, sostuvo que quizás solo lo dijo porque estaba de visita en la Argentina. No, obviamente que me sorprende, y en el caso sería todo lo contrario, ¿no? Sería yo el que sería un orgullo poder conocerlo a él, a su hija, aunque obviamente lo veo complicado, pero bueno, capaz que también lo dijo porque justo estaba en Argentina y la tiró, pero obviamente que sorprendió como a todos. Del Potro fue eliminado del Masters 1000 de Miami. El argentino Horacio Ceballos, quien reemplazó a Roger Federer, le ganó por un doble 6-4. El tandilense tuvo que ser atendido durante el encuentro por dolores en su muñeca izquierda. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana sábado en Capital y alrededores cielo parcialmente nublado o nublado y probabilidad de lloviznas aisladas, una mínima de 15 grados y una máxima de 22. La actual en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas, humedad 75%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia este programa. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. País, así arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Y la verdad es que hoy, jornada de Viernes Santo, con muchas noticias de todos modos, con mucho análisis, con mucha reflexión, con mucho humor también, vamos a estar llevando el programa. Las vías de comunicación, vamos a decirlas ahora. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Qué decimos? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Ya arrancamos entonces? Sí, porque mi idea hoy es que hablen muchos oyentes. Ah, ok. Sí, que hablen muchos oyentes, que nos cuenten cómo la pasaron ayer en la marcha, cómo la están pasando hoy, si se fueron afuera o no se fueron afuera, espero que no, espero que estén del otro lado. Así que, si te parece, vamos. 4535-2222, ahí nos llaman, ahí nos graban sus mensajes, 4535-2222 también. Sumamos redes sociales en Facebook, Radio del Plata AM1030. También pueden ingresar en Roberto Caballero Periodista y en Mañana es Hoy. Y Twitter, @ Radio del Plata. Además, recordamos que encuentran toda la data del programa en www.caballeronocturno.com.ar. Y les recuerdo que nos pueden escuchar por la radio convencional, nos pueden escuchar también a través de la televisión y nos pueden escuchar si bajan la aplicación que está en el portal de la radio AM1030 del Plata. Para celulares, ¿sí? Nos pueden escuchar con el celular en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier lugar del país. Antes, les quiero mandar un gran abrazo a la gente de Empedrado, en Corrientes, que nos escucha allí a través de la FM 91.1. Hemos recibido muchos mensajes allí de Corrientes. A todos los correntinos, un gran, pero un gran abrazo. Pablito, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, hoy a las 5 de la tarde hubo un acto de reseñalización del Pozo de Quilmes, allí en Garibaldi y Alison Bell. Para alguno despistado que efectivamente perdió la dirección, vamos a compartir una explicación que dio el intendente de Quilmes y también otra que dio el periodista que le preguntaba, que dijo, si está al lado, ¿cómo no me va a escuchar? Entre otras cosas. Quiero entrar en detalle en el texto que le envió el gobierno de los Estados Unidos a la Corte de Apelaciones de Nueva York por el tema fondos buitre. Quiero darte alguna precisión sobre lo que el gobierno de Estados Unidos dice, se juegan sus intereses, sus propios intereses, en la región, en la Argentina y en la región, respecto al acuerdo con los fondos buitre. Bueno, clave, ¿no? Confesión de parte, sería algo por el estilo, claro. Don Carlos Geller, lo veo lleno de papeles siempre. ¿Cómo siempre lleno de papeles? Y eso para molestar a Magallanes, que me critica. Él lo critica. Mire la cara de odio con que me mira. La bronca. Te tengo una bronca. Yo te lo quiero decir. Ya sé, ya me lo dije. Yo cada vez que te veo te tengo una bronca. Me tengo que tomar una hepatorila, que es el digestivo que tomamos los gorilas. Yo no quiero meter púa, pero todo lo que hice es cierto. ¿Eh? ¿De no la bronca? Sí. No logra disimularlo. Dos gotitas. Voy a atrapar. Están atrás. Escucho. ¿A qué? Estuve. ¿En dónde? En el Centro Cultural Kirchbaum, haciendo un trabajito con Martiñano Molina. Lo estuvimos reforzando un poco porque le preguntamos por Tierra del Fuego y dijo que ya mandamos los bomberos. Sí, hoy había algunos que mandaban, decía que fue a comprar un coche Automotores Orletti. ¡Supa! Y sí, todo puede ser, me parece. Tiene un poco un barullo en la cabeza, sí, don Martiñano. No salió el potrero de Funes porque lo va a querer urbanizar. Bueno, acá tenemos algunos temas. A ver, ¿qué trajo, Carlos? No, traje muchas cosas, pero... Una, a ver. Una. Yo dije estos días que el gobierno, el programa de Macri, era muy parecido, salvando algunas cosas terminológicas y de tiempo, a el de Martínez Dios, y también al de Caballo, el menemismo, etcétera. Y algunos amigos me decían, che, no se te fue la mano decir que este programa es igual que el de Martínez Dios. Sí. Y entonces digo, a ver, vamos a buscar. Y encontré. Dudó, en un momento. No, dudar no dudé, dije, pero vamos a documentarnos. Y encontré algunos papelitos. A ver. Papelito 1, una tapa del diario Clarín. Sí. Del 3 de abril de 1976. Sí. Dice, anunciaron el programa para el reordenamiento de la economía nacional. Reordenamiento. Se parece a sinceramiento, ¿viste? Todo está. Sí, reorganización. Y hay 5 subtítulos grandes. Disponen la liberación de precios. Ah, me suena. El gobierno establecerá los salarios. Me suena también. Aumentan los combustibles y el gas. Sí, ya se viene el tarifazo, sí, claro. Fue modificado el régimen impositivo y anulan la ley de inversiones extranjeras. Mira. Tiene, ¿no? Pero porque, ahí la última me trabé un poco. ¿Y por qué anulan la ley de inversiones extranjeras? Y para facilitar absolutamente todo tipo, sacan toda la regulación. Ah, y entendí. Y el tema impositivo, digamos, comparado con el de hoy, puede ser retención. Claro, por eso digo, facilidades. Pero no conforme con eso, seguí buscando. Y aquí sí, a confesión de parte, encontré una cosa muy linda que algunas veces ya he comentado. Un reportaje que Felipe Piña le hace en 1995, durante, digamos, en el medio del menemismo de la década de los 90, a José Alfredo Martínez Dios. Dice José Alfredo Martínez Dios en ese reportaje: de manera que el programa económico anunciado el 2 de abril del 76 estaba basado en 3 pilares fundamentales. Uno era la reforma del Estado, sí, o sea, el redimensionamiento y redefinición de las funciones de Estado, ya que a la sombra un estatismo muy fuerte, desde hacía más de 30 años había crecido sobremanera y había prácticamente invadido todas las funciones propias y ajenas privadas, de manera que había que reducir el Estado a que cumpla las funciones específicas del mismo, fortalecerlo en sus funciones como pueden ser administrar la justicia, el orden y la seguridad, las relaciones exteriores y eventualmente concurrentemente con el sector privado de educación y salud pública. Eso. Y después el segundo pilar, ese era el primero de los 3 pilares, el segundo pilar era lo que podríamos llamar, dice él, la liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea que veníamos también desde hace un largo periodo con una economía cerrada, basada sobre el principio de la autarquía del poder, creernos que podíamos desarrollarnos con independencia al resto del mundo, sí, y con las actividades económicas, sobre todo las industriales, con un sobreproteccionismo. Y sigue explicando. Y el tercer principio era el de un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible en el tiempo disponible, considerando que la inflación es el más injusto de los impuestos que afecta a los sectores de menores ingresos. Desestabiliza la economía porque afecta a todos los precios relativos, produce grandes traslados, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier parecido con... ¿Eso la realidad. ¿Lo dijo para Gay? No. No, no, esto lo dijo, pero José, lo dijo Martínez Dios en el 95. Cualquier parecido con la realidad no es... No es casualidad, pero... yo quería cerrar este comentario que con una reflexión que hace, que me pareció muy interesante. Dice, una pregunta muy frecuente es si es necesario para llevar adelante un cambio tan profundo como pasar de una economía estatizada casi al máximo a una economía de mercado que se busca liberalizar las actividades para lograr el mayor crecimiento y mejor producción, si es necesario un gobierno de fuerza, un gobierno de facto, para poder hacer esto, y solamente se puede hacer, por ejemplo, con un gobierno que no tenga Congreso. Él se lo planteaba. Y mi consideración era siempre la misma, que lo único que hace falta es la decisión política. Le ponía como ejemplo lo que sucedió en Inglaterra con el programa de la primer ministra Thatcher. Y agrega, un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena al no haber sido votado por la población. En cambio, y tomemos el ejemplo actual, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que la de un gobierno militar, aunque parezca un contrasentido. Qué miedo que me da todo eso. Sí, lo que habría que pensar, bueno, ¿no?, es si el menemismo hubiera sido posible sin la dictadura, ¿no? No, no. Sin el terrorismo de Estado. No. Pero tampoco el terrorismo de Estado pudo sin la revolución cultural, que fue establecer que el Estado era ineficiente, que había que privatizar, que doña Rosa no le importaba de quién eran los teléfonos, ni los trenes, ni ninguna de las empresas de servicios públicos, porque a ella lo único que le importaba era que funcionaran bien. Hizo falta todo ese proceso. Es decir, hubo un trabajo sucio de la dictadura, hubo un trabajo ideológico llevado adelante por los medios de comunicación, por los grandes comunicadores de ese momento, y luego viene el menemismo que concreta los objetivos, por eso lo vinculo, de Martínez Dios, de la dictadura militar, que no pudo aplicarla durante su gestión. O sea que, a ver... O sea, hay un hilo conductor. Obvio, y Cavallo, vamos a decir Cavallo, después si quiere Machinea, o incluso hoy mismo Pratgay, gozan sí de algo que no gozó Martínez Dios. Lógico, ¿no? Y es un poco lo que, bueno, ya no está para decirlo, digo, pero en ese reportaje que le hace Felipe Piña, claramente dice, acá hay legitimidad por el voto popular. Acá hay legitimidad por el voto popular. Y después, si querés, ahí tengo dos documentos actuales, uno de la Asociación Empresaria Argentina, movilizar las energías del sector privado, y el otro del Foro de la Convergencia Empresarial. En realidad son dos siglas de los mismos tipos, que el rol del Estado y el buen gobierno republicano, que tampoco tiene desperdicio. Pero bueno, si no da tiempo, si no lo tengo por otro día. Tenemos tiempo, hoy es Viernes Santo, tenemos tiempo, por lo menos hasta las 12. Sí, sí. Mirá cómo me aplaudía Magallán, pero yo no sé si aplaudía cuando yo nombraba a Martínez Dios, o aplaudía por lo... le digo la verdad. No, digo... Mientras usted hablaba, sí, hoy fui al cine a ver Me Casé con un Boludo. Perdón. La película. Quería hablar de eso. Si usted no le incomoda, lo escuché. En realidad no lo escuché, Carlos, pero porque estaba. ¿Cómo no lo escuchó? Estaba acá hablando, trajo unos documentos, unos papeles para archivos. ¿Usted sabe qué película? ¿Qué tiene que ver la película? Él está contando algo que pasó, qué pasa. Yo le cuento lo que me pasó. Estaba entre Me Casé con un Boludo y Superman versus Batman. Vamos a hablar de las cosas temas que importantes, claro, está bien. Porque si no, claro, a veces me arrepiento tanto de que 24 de marzo ayer, ¿Estuvo en una marcha? ¿Dónde? En la marcha. No, Bariloche fui. Fui a Bariloche, donde tiene que estar un presidente, un 24 de marzo, en Bariloche acompañando al presidente del mundo. Encapsulados estuvieron, bueno, recibieron muy mal, quiero decirle. No salió mucho, es cierto. Pero... ¿Usted no se enteró que ayer centenares de miles de personas se manifestaron conmemorando los 40 años del golpe cívico-militar? ¿No se enteró? ¿En Bariloche? En todos lados, en Bariloche también hubo una movilización. Desde adentro no se ve, gritábamos detrás del polarizado. Desde adentro no se ve el tema de los piojos, ¿no? Después voy a desarrollar, y creo que debatamos sobre Me casé con un boludo. No, que es la chica quiere decir que hay un chico. Acá hay un chico. ¿Eh? ¿Cómo le va? Pensé que era su empleadito doméstico. No, no, no. Digo, la hijo, es mi hijo de 11 años. ¡No me diga! Lo siento mucho, pibe. Se te manchó la remera. Hay mucha paloma. ¡Ah! ¡Te estoy cargando! ¡Hijo y peludo nomás, carajo! Bueno. No toque, me voy a desarmar. Sí, pero esta liendra la conozco. Desde allá, ¿o no, Rulo? Nos conocemos, somos amigos. Deme la mano. Vamos, carajo. Vamos para allá. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, por Del Plata. Salvador de Sarandí, el pibe del 27 de agosto, con mucha calle, tratando de escuchar La Noche de Caballero, que para mí es un periodista de primera. Un beso a Alejandrita Arce, y estoy muy contenta de lo de la plaza de ayer. Fuimos con varias amigas jubiladas y la pasamos, así que le deseo mucha suerte, caballero. Un beso grande. Habla Natalia Floresta. Bueno, quería comentarte que sí, fuimos a la plaza ayer, fuimos con toda mi familia, incluido mis sobrinos, que son chiquititos, tienen 6 y 1 año y medio, y bueno, siempre es muy fuerte con ellos, y bueno, la verdad con una sensación de entre tristeza y bueno, y mucha fuerza también, porque hay que seguir adelante. Bueno, un beso grande para todos y los sigo escuchando. Chau. Un beso grande, yo soy oyente, era oyente de Radio Nacional, así que lo seguía siempre y ahora estoy en Del Plata. Bueno, un beso muy grande, los quiero mucho, los escucho siempre. Tengo todo el día la radio, todo el día en Radio Del Plata. Muchas gracias. gracias por sus llamados. También tenemos mensajes en el Facebook. Exactamente, nos metemos en el muro de Radio del Plata, AM1030. Allí nos escribe Cris Centenaro, que dice: hola, caballero, ayer una vez más a la plaza, a la nuestra de siempre. Feliz de ir. Hubo fiesta del corazón, lágrimas, emoción, abrazos, sonidos, cantos, sueños compartidos. De la plaza fuimos al Atlético, un lugar donde la sangre se congela en las venas. Al volver a mi casa, prendo la radio y escucho a mi yerno contando que fue a la plaza con mi hija y mis nietas. Todo tiene que ver con todo. Seguimos en este camino, no hay otra. Gracias por estar ahí. Gladys Sayago dice: muy buena noche, caballero nocturno, acá desde La Boulaye, el sur de Córdoba, te escucho por el celu. Mira, muy bien. Muy bien. Y muy buen fin de semana, nos dice Gladys Sayago. Luis Nesvara, buenas noches. Incomprobable, ¿no? ¿Cómo incomprobable, señor? Déjeme. Mensaje incomprobable. ¿Qué quiere, chequear ahí las redes también? Te escucho desde Alaska, dice, lo escribe desde acá. Los mensajes son de Sarandí de Flores. Una persona que dijo que tenía la radio prendida no dijo ni de dónde era. Se nota mucho. Roberto, se nota mucho. ¿Qué increíble? Hablar mal de los oyentes. Es Contreras, Contreras. ¡Qué fuleros que son! Me los encontré en la marcha. No feo. Estuvo en la marcha, entonces. Mandé a Zulma. Ya se le contaba. Luis Nesvara dice: buenas noches desde Lanús Oeste, presente ayer, ¿eh? Foto de Obama con Mauricio Macri en soledad, contraste con la plaza, pletórica de gente suelta y agrupaciones varias. Saludos, Luis, nos firma este mensaje. También tenemos por aquí que nos dicen saludos, estoy preocupado. El ministro dijo que en el segundo mandato de Macri se va a empezar a notar la pobreza cero. Pregunto, ¿llegarán al segundo mandato? Omar de Verazategui. Buenas noches, acá estamos firmes, dice Edith Alonso, y también Mari Santiago, firme escuchándolos. Recordamos que estamos como Radio del Plata AM1030, también se pueden sumar en Facebook a Roberto Caballero, periodista, y también a Mañana es Hoy. Y si no, pueden ingresar en www.caballeronocturno.com.ar. Pablo. Te comentaba, Roberto, que hoy a las 5 de la tarde hubo un acto de reseñalización del pozo de Quilmes en Garibaldi y Alison Bell, actual DDI de la policía. Los organizadores argumentaron para que nuestro intendente y los argentinos que aún no lo saben sepan que ese fue uno de los lugares utilizados por la dictadura para violar los derechos humanos. Vamos a compartir tres testimonios. El primero, quizá a esta hora, el más conocido, el que comenzó el bochorno, digamos, ¿no? El intendente Martiñano Molina, a la salida de una reunión de la municipalidad. 15 periodistas más o menos, conferencia de prensa, le preguntaron por el pozo de Quilmes y esto respondió. Creo por eso que tomamos la decisión, y tomé la decisión de participar, involucrarme, y bueno, y dar este mensaje a la sociedad de unión, de trabajar en conjunto, de realmente, obviamente sin olvidar, yo no estoy diciendo que las personas que sufrieron o que sufrimos, porque mi familia también perdió amigos, realmente creo que a todos nos toca, creo que el sufrimiento ajeno nos tiene que atravesar, debemos transitar la empatía, y es importante que estas fechas nos sirvan para unirnos, para separar. Teniendo en cuenta esto de no olvidar y el pedido y el reclamo de que el pozo de Quilmes se convierta en algún momento en un museo de la memoria, ¿esto será posible en algún momento desde el municipio de Quilmes que se articule? ¿Te referís? Al pozo de Quilmes, que la ex brigada. La verdad es que nosotros estamos trabajando, digamos, fuertemente, digamos, para solucionar todos los problemas en Quilmes. O sea, nos encontramos con un municipio complejo, con una administración donde las personas que estaban preparadas y que eran de carrera fueron dejadas de lado. Entonces, la situación es compleja. Para resolver los problemas tuvimos que desandar muchísimo. Y entonces, cada una de las problemáticas, ya sean de las cuestiones que tienen que ver con los servicios, en el caso del bacheo, las luminarias, todo lo que tiene que ver con la obra pública, lo que tiene que ver con las escuelas, lo que tiene que ver con la situación edilicia de todos los inmuebles del municipio, la verdad que es muy compleja. Por eso vamos de a poco y destinamos recursos de a poco, no queremos hacer cosas alocadas. El gobierno nacional y el gobierno provincial nos está acompañando. Las obras se van a ver, se está haciendo un trabajo fuerte, no solo desde ese lugar, sino también de todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, con largo a la cabeza, y la verdad que es compleja también la situación. Hoy nosotros detectamos más de 2.000 casos denunciados de violencia de género en Quilmes. Cosa de esto no se hablaba. Para resolver un problema primero hay que reconocerlo, y creo que estamos por ese camino. Gran acierto de Sebastián Cazón en la producción, porque pone la respuesta a la pregunta anterior. Él claro. venía hablando efectivamente de la fecha, el 24 de marzo, derechos humanos, de lo que significa el contexto y demás. Lo cual descoloca totalmente esa respuesta de que no entendió la pregunta. ¿Qué ¿no? es lo que vamos a escuchar a continuación? Hoy Martiniano Molina hizo un raid mediático, salió por todos lados, efectivamente a explicar lo inexplicable. Ver, se entiende que le preguntaban por el pozo de Quilmes. Y salió hablando de bacheo, eso está claro. Sí, ¿no? sí, sí. Perfecto. Está, claro. Y esto respondió hoy. Fuimos a una conferencia de prensa, había muchos periodistas, y bueno, obviamente haciendo sus preguntas y demás. En la pregunta que le hace este periodista, que claramente es lo que se dice, porque ahí en el audio se escucha, pero es lo que yo escucho. Yo interpreto mal porque escucho mal. Por eso vuelvo a preguntar, y vuelvo a querer que se refiere justamente a un pozo, a los pozos. Que acá en Quilmes, digamos, estaba lleno y de hecho es una preocupación de los ciudadanos. Muchos pozos cumplían años, o sea, los vecinos iban le cantaban feliz cumpleaños y demás. Los pozos le cumplen años. Los vecinos le cantan feliz cumpleaños a los pozos, y yo me imaginé que podía venir por ahí. Ahora, hay un temita, ¿no? Porque alguien hablaba, un oyente de Macri Obama en Soledad, ahí cuando fueron al Parque de la Memoria. Pero vos sabés que el presidente incluso dijo mal la consigna, ¿no? No dijo memoria, verdad y justicia, dijo memoria, justicia y verdad. Uh-huh. No es grave, pero también muestra que no son temas con los que están muy familiarizados. Pero no solo eso, Carlos, sino que después dijo, y esas son dos palabras que... Así es. Omitió memoria sí. y se refirió a justicia y a la verdad, tratando de meterla dentro de su propio relato. ¿No? Así ¿cierto? Es. Bueno, Carlos Tafanel es el periodista, un medio local que hizo la pregunta, y hoy por supuesto también le consultaron, pero qué puede ser que no te haya escuchado Martiniano Molina, y esto contestó. No, mira, bajo no fue porque estaba al lado de él, yo, y por lo que verá mi voz no es baja. Fue una rueda de prensa en el despacho del presidente del Consejo Deliberante de Quilmes, Juan Bernasconi, luego de una sesión que tenía que ver con la conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar. 10-15 periodistas, y yo estaba al lado de Martiniano, y le pregunté, y es más, él me volvió a repreguntar. Le pregunté si el pozo de Quilmes iba a ser un lugar de memoria, y me dijo, ¿a qué te referís? Y yo le volví a decir, al pozo de Quilmes, ex brigada de Quilmes. Es más, entre los colegas nos mirábamos como que no entendíamos nada, ¿no?, de lo que estaba respondiendo. Lo cierto es que esto no es la primera vez, porque yo ya le he hecho otra pregunta en algún momento sobre su jefe de gabinete, el primero que tuvo, que se llamaba Ariel López, que fue funcionario de la dictadura en Berazategui, fue más, era director de prensa, y hay leyes y ordenanzas en la provincia de Buenos Aires que estipulan que aquel que fue funcionario en la dictadura no puede cumplir el mismo rol en la democracia. Y él dijo que bueno, no todas las ordenanzas se cumplían, y la comparó con la ordenanza de tracción a sangre, por ejemplo. O sea que tiene la misma lógica. Quiero agregarte una cosa respecto a Martiniano Molina. Yo no me voy a olvidar nunca cuando le hacen, ni bien resulta electo intendente de Quilmes, le hacen varias entrevistas, le preguntan por supuesto sobre su paso a la política, y dice, bueno, ¿y qué hay que resolver en Quilmes? Ah, no tengo idea. Yo, la verdad que ahora tenemos que empezar a ver bien que... Esta fue la respuesta, te lo juro, Roberto. Que vuelva a cocinar. Porque de verdad tiene que ver con una manera de elegir efectivamente a los, no sé si referentes, pero por lo menos a las personas que fueron a ocupar cada una de las posiciones en las boletas y demás, apelando a otro tipo de construcción política. Esto ya he sabido de parte del macrismo y del PRO, pero ese tipo de sincericidios no se corresponden con una sociedad que recuperó la política en términos generales, a la que no puedes hacer una campaña, digamos, sin tener conocimiento de cuáles son los pilares fundamentales de lo que sería tu gestión. ¿Pero eso habla de Martiniano Molina específicamente o de aquello que lo vota? Y del espacio político que lo propone. Sí. Digo, no, para no caerle encima al tipo. El tipo me parece que siempre fue igual. Digo, lo conocimos a través de la televisión. Cocinaba, cocinaba lindo, simpático. Digo, no, no. Capaz que se puso a hacer algo que no sabe. Es despistado. Yo, ¿sabe por qué lo voy a decir? Una vez estábamos cocinando y tenía que cocinar niños envueltos y empezó a enrollar a dos sobrinos en la selga. Entonces, el tipo no es que no sepa, es literal. Entonces, ¿por qué aquí juzgamos la literalidad? Entonces digo, aparte es cocinero. Si usted me dice que tiene un cargo importante... Es el intendente de Quilmes. ¿En qué sentido? El intendente único, el intendente, el jefe comunal. Pero es un cargo de gestión. ¿En qué sentido? El único sentido que tiene, intendente. ¿De dónde? De Quilmes. ¿De las cocinas de Quilmes? ¿Qué cocinas? No sé qué. ¿El cocinero, señor? No, ¿qué cocinas de Quilmes? De la intendencia. Gobierna el destino. Voy a hacer la gran Alonso. Voy a hacer la gran Alonso. Después de hablar sin saber, voy a estudiar y voy a tratar de decir lo que puedo. Me voy a interiorizar el tema, señor. Usted dice que es intendente, yo no sé si es intendente. Entonces dijo, yo soy periodista. Estamos juzgando un pobre pibe que está ocupando un cargo hasta pibe. Sin querer. Es probable que no haya querido, sí, qué sé yo, la verdad, pero no es un pobre pibe tampoco, ¿no? Digo, aceptó ir como candidato, ganó en las elecciones por él, por María Eugenia Vidal, por lo que sea, por lo que los quilmeños lo votaron. Y la verdad es que yo creo que él cuando sale a explicar la embarra más todavía, ¿no? Sí, bueno, después hizo referencia a que sus padres fueron militantes. Exacto, habían ido a Seiza. Que fueron a Seiza, incluso, y cómo no lo vamos a conocer, seguimos acá 5 cuadras. Pero la verdad es que tampoco, ¿qué explicación podés encontrar? Yo estuve pensando, ¿qué va a decir? Te propongo que me des 5 opciones para saber cómo salir de la situación. Y esta me parece que es la mejor. El resto son terribles, todas. Son terribles. Bueno, podría haber sido peor. Podría haber sido, pensando en Macri, podría haber dicho, bueno, estamos en los problemas de la gente, Estamos en los problemas de la gente, que son el bache. Sí, claro. No, por el tema de memoria, verdad y justicia, no son los problemas de la gente. Para Macri, digo, ¿no te parece que pueden pensarlo de otro modo? Hay que dejar atrás la grieta y las cosas que nos dividen. Podría haber sido peor. Al menos acá pidió disculpas. Le quiso después echar un poco la culpa al periodista. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? No, no pidió disculpas. Él dijo, si alguien se ofendió por esa equivocación, ahí pide disculpas. Pero no, dice, no voy a pedir disculpas si yo no me equivoqué, si yo entendí mal lo que me preguntó. Para que esté todo... Un negador. Para que esté todo... No podríamos decir, vamos a bachear la memoria, a bachear la verdad y a bachear la justicia. Y envolvemos a toda la problemática. No de ideas usted. Usted me preocupa mucho, porque yo creo que a usted lo escuchan. ¿Sabe qué? Y se lo toman en serio. Igual me voy a desgarrar, porque me están poniendo el techo altísimo. La respuesta me voy a desgarrar. Usted que sabe... Consígame un médico de Boca, porque en cualquier momento voy a decir, me tiró acá. No, pero ahora estoy pensando si usted no asesora a Durán Barba o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, con Durán Larva tenemos realmente... Durán Larva. Sí, en el Centro Cultural. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Jaime Durán Barba. Sí, estamos haciendo el seminario de elongación de principio y convicción. El primer egresado es Jorge Tellerman. Elongación de principio y convicción. Le puedo decir, le doy una beca, Carlos. Muy bueno. Bocio, ¿sabe cómo salió? ¡Entró duro! ¿Bocio es egresado? Becado. Becado. Entró duro, era un pan duro y salió una vainilla remojada con leche. Le digo la verdad, elongó la convicción hasta la san puta. Mirá no. Hasta dónde llego, dijo. Y votó. Es un diputado nacional, por favor. Sí, señor. No, tampoco claro. Nada, es un diputado nacional. ¿Se acuerda cuando lo tuvimos? ¿Se acuerda cuando lo tuvimos? Tantas veces lo tuvimos. Tantas veces lo tuvimos. Radio. Yo lo miraba y decía, pero este es cosa, el mismo. Es el mismo. A usted se puso contento. Ya ahora. Claro, ahora usted está feliz. Ayer yo lo miraba mal cuando iba. Tres sanguchitos y un mate frito. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Comienzo de espacio publicitario. Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido, una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata, es de todos. En Paparazzi, la boda de la protagonista de Fatmagul. Beren Saat se casó en Estados Unidos con un turco famoso, quien la ayudó a salir de la angustia por el trágico final con su exnovio. Y se dice que ya están realizando un tratamiento para tener hijos. Macedo y Urtubey, la actriz y el gobernador de Salta, hicieron su presentación oficial. Y ya se habla de casamiento. Además, la China Suárez y Love, Wanda, en crisis con Icardi. Y toda la farándula está en Paparazzi. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Mi nombre es Liliana, vivo en Ituzaingó. Soy una de las nuevas oyentes de Radio del Plata. Nuevo oyente, Fernando Sorrentino. Seguimos creciendo. Soy Cuqui de Palermo, nueva oyente de del Plata. Un abrazo para todos y sigan adelante. Los felicito. Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Besándote, una locura voy a cometer. Eres tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Hola, caballero. Este la pasé maravilloso, evidentemente, bien en la plaza. Y terminó todo muy, muy tarde. Quiere decir que hubo mucha gente. Chao, gracias, Roberto. Dejándose, mi alma puede envejecer. Buenas noches, Caballero Nocturno. Soy Carlos de Lanús. Y bueno, ayer estuve en la gran marcha en Plaza Mayo. Fue impresionante. Las calles aledañas llenas, las avenidas principales a la entrada de la plaza recontra llena. La verdad que fue una experiencia hermosa. Aparte, bueno, todas las agrupaciones políticas que fueron, cada columna, impresionante. Bueno, un abrazo y suerte para todos. Lindo programa. Sí, habla Jorge de San Martín. Primero felicitar a Roberto Caballero. Le mando un fuerte abrazo como oyente y la verdad que me agrada su coherencia y que tiene las mismas convicciones de siempre. Hola gente, soy Estela, estuve ayer en la plaza. Estoy en la plaza, tengo unos cuantos añitos, estoy en la plaza desde el año 72, que fui con mi propio bombo porque estaba embarazada, fue la primera vez. Y salvo Ezeiza, salvo Ezeiza, nunca vi la gente que vi ayer. Bueno, muchas gracias, es realmente una fiesta. Chau. Dame la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Roberto y sus compañeros, buenas noches. Lucas de Verazategui. Ayer fui a la plaza, tomé el tren en Quilmes y delante de mí había dos damas encantadoras charlando. Parecían docentes. Una le recomendaba a la otra que escuchara a Roberto a la noche en Del Plata. Y me gustó eso. Sí, buenas tardes, caballero. Bueno, por supuesto, ayer fui a la plaza. Primero me había apenado porque no había conseguido tiempo argentino, pero por supuesto mi hija, que había ido antes, lo consiguió. Muy contenta por eso. Digamos, bueno, emociones muy encontradas. Hola, caballero. Buenas noches. Te habla Alberto de Parque Chacabuco, como siempre escuchando tu programa. Ayer en la marcha me alegró estar en esa plaza cruzándome la mirada con montones de amigos, que compañeros que no nos conocemos, pero al cruzar unas miradas estamos todos del mismo lado. Mensajes, bueno, ayer sí estuvo, todos estuvimos en la plaza. No sabíamos, sabemos que hubo muchísima gente, estuvimos ahí, la vimos, pero estábamos hablando si alguien la había cuantificado, ¿no? Y por ahí salieron algunas cifras, 200.000, otros dijeron 500.000. Me quedo con el mensaje del oyente que dijo que luego de Seiza nunca había visto tanta gente movilizada, ¿no? Probablemente, sí, quizá en el Bicentenario, ¿no? En el Bicentenario, en alguno de los días del Bicentenario hubo mucha gente también, pero sí, claramente creo que ha sido una de las marchas más importantes del 24 de marzo de la que uno tenga memoria, ¿no? De registro al menos. Sí, yo te diría, las últimas... Y mucho joven, que eso es lo notable, ¿no? Impresionante. Las últimas tres grandes movilizaciones, las dos, la del 24 ayer, el 24 del año pasado y la del 9 de diciembre, impresionante. Dame dos del Facebook. Tenemos a Pamela Vázquez que dice, felicitaciones por el programa y compromiso con la información. Una pregunta, ¿Pablo Caruso es el mismo del programa Que vuelvan las ideas? El mismo. El mismo, ahí mismo. Ya, la duda... ¿Por qué se le fueron? ¡La tampoco! No puede decir eso. No estuvo bien, este es un maleducado. Tiene que aparecer siempre con esas cosas. ¿Qué cosa? No le devuelve, uno más. Mabel Costa, hola caballero y equipo, siempre te escuché por Nacional. Ahora no me muevo de Del Plata. Saludos desde San Jorge, Santa Fe. Se le rompió la radio. Usted no entiende, ¿no? De lealtad, de fidelidad, usted no entiende nada. Estoy. Sí, está reafilado, por favor. Carlos, por favor, sáqueme de esta situación. No, Carlos, no. No, sí, Carlos, vamos con Carlos. Bueno, porque va a hablar del Foro de la Convergencia Empresarial, de la Asociación Empresaria Argentina, de unos documentos claves. Yo no sé si usted sabe, porque usted es amigo de Kovatlov. Yo sé que usted es amigo de... Pero antes me deja hacer un recordatorio. Sí. Hoy se cumplen 70 años de la nacionalización del Banco Central de la República Argentina. Mira, el Banco Central de la República Argentina fue creado en el 35, en realidad era un proyecto de Otto Niemeyer, enviado del Banco de Inglaterra, es decir, nace como un instrumento de los tantos instrumentos de dominación, y en el 46, bajo el primer gobierno peronista, se nacionalizan los depósitos, y por lo cual todos los bancos pasan a captar por cuenta y orden del Banco Central y a prestar a través de líneas de redescuento que el Banco Central daba para fines determinados, regiones determinadas, etcétera, etcétera. Esto es, de alguna manera, no de alguna, es totalmente derogado en la reforma del 92, que termina, uno lo podría definir así, en su artículo tercero de la Carta Orgánica, es misión primaria y fundamental del Banco Central preservar el valor de la moneda, único objetivo, tanto así que Cavallo lo hizo grabar en mármol y estaba puesto en la entrada del Banco Central, grabado en mármol. Esto fue modificado nuevamente con la reforma que aún rige, que en líneas generales define los mismos objetivos que tenía aquella reforma del 46. Uh-huh. Pero la pregunta que hacía Caballero, efectivamente, hay dos documentos que ya tienen algún tiempo, pero que tienen una vigencia notable en estas horas, porque uno podría decir que son los que gobiernan. Yo conozco al redactor de esos documentos. Sí. Es amigo de Magallanes, en serio, Santiago Kovatlov. Ah, claro. Pero hoy primero en la comisión que está tratando de armar una nueva ley de medios. Claro, pero primero rápidamente, ¿quiénes están en el Foro de la Convergencia? La lista es larga, pero vamos a nombrar algunos. ABA, Asociación de Bancos. Sí. ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Uh-huh. ADE, Asociación de Dirigentes de Empresa. AEA, Asociación Empresaria Argentina, donde están todas las multi, las grandes empresas. ANCHAM, de la que hablamos ayer o anteayer. La Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales, la Cámara Argentina de la Construcción, CEMSI, Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, sí. Bueno, ahí sigue la lista. Después, es el círculo rojo que... Y más o menos, fíjate, organizaciones profesionales y sociales y fundaciones, entre algunas, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Consenso Republicano, la Fundación Libertad, Es decir, la Fundación Libertad es la ganar, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero está también ahí. Claro, la del Partido Popular, la sí, Internacional de la Derecha. Y bueno, ¿qué dice este foro de la convergencia? Desde luego, cuando habla del Estado, el rol del Estado es promover el marco necesario para el desarrollo pleno y autónomo de sus habitantes y la sociedad en su conjunto, que le dan su origen y sustento. La famosa del canchero. ¿Se acuerdan que yo contaba, hay una de Macri cuando define el rol del Estado? Es la del canchero. Canchero no, piola como... Sí. No, canchero, el señor que corta el pasto y marca la cancha. Sí. El rol del Estado es marcar la cancha para que jueguen los privados. Poner las reglas del juego y crear las condiciones necesarias, la luz, el pasto, etcétera, para que los privados puedan jugar. Y define la función del Estado. Dice, el ejercicio de la defensa y la integridad territorial de la nación, las relaciones exteriores, la protección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes, la administración de justicia, educación y salud. Nada más. Bien. Es decir, servicio para que básico. No, sí, pero para que no queden dudas lo aclara. Es decir, que su actuación debe estar circunscripta al respecto irrestricto del orden jurídico y de las instituciones en detrimento de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la parcialidad, la consagración de excepciones particulares a las normas y, en definitiva, todo aquello que exteriorice abuso de poder y que quiebre el marco de previsibilidad que debe encuadrar su acción. Y cuando lo define, dice... A ver, para mí, que en función de ese punto hay que decir que, o sea, el Estado para ellos es algo que tiene que perpetuar el statu quo. El guardián. Y no podemos llegar claro, dice... El marco de intervención del Estado debe ser aquel que implique no sustituir al sector privado en aquellos emprendimientos que puedan ser desarrollados por este en un marco de sana competencia. Es que te invierte la cosa. El Estado subsidiario, clarito, cuando alguien... ¿Qué quiere decir el Estado subsidiario? Eso, el Estado que se ocupa de aquellas cosas que a los privados no le interesa, porque no es negocio. En definitiva, resulta, agrega, una serie de cuestiones que me parecieron lindas para traerle. Cabe al Estado establecer reglas del juego claras, ya lo dijimos. Es fundamental que exista un sistema que permita que los precios de los bienes y servicios se construyan sin injerencias arbitrarias del gobierno, uh-huh, en un marco competitivo, ya que estos establecen los incentivos y constituyen la fuente de información, todo este tema de la transparencia de la que están hablando. Mirá qué curiosidad. Solo las tarifas de los servicios públicos concesionados deben ser reguladas por el Estado, preservando de todos modos la rentabilidad razonable que permita invertir y mejorar los servicios. Desde luego se mete... Un punto de mucha discusión. ¿Rentabilidad razonable? ¿Qué es rentabilidad? ¿Qué quiere decir rentabilidad razonable? Claro. Sí, porque si fuera como hacemos nosotros en el caso de nuestra entidad cooperativa, nosotros hablamos de la rentabilidad necesaria, no razonable. Claro. Aquella que nos permite competir, estar equipado tecnológicamente, dar buenos servicios, etcétera, etcétera. Ahora, este es el programa político de gobierno de Mauricio Macri. Absolutamente. Pero escúchame, yo te podría decir que cuando vos mirás después la lista de los funcionarios y su origen, casi todos vienen de estas organizaciones. Es decir, reitero, Macri el año pasado, cuando fue idea, que me olvidé de nombrarla, pero también está las instituciones, las instituciones a las que les interesa el país, del pensamiento a las que le interesa el país, sí, exactamente. Cuando fue idea, dijo, el año que viene vamos a estar todos juntos, ustedes y nosotros vamos a hacer la misma cosa, así que vamos a discutir entre todos, y cumplió. Macri cumple. Sí, no dignifica mucho. No, pero cumple, sí, está, sí, sí, porque cumple. Alguna gente está sorprendida, yo no estoy sorprendido, Macri está haciendo lo que dijo que iba a hacer, excepto en algún meloneo ese que ahí hubo entre la primera y segunda vuelta, cuando de pronto se volvió medio estatista, que algunos sabían decir que se había vuelto peronista, se había kirchnerizado, sí, empezó a hablar de YPF, empezó a hablar de una serie de cosas, pero en realidad Macri está haciendo lo que dijo todo el tiempo que va a hacer. Hay que ir y pagarle a los buitres al contado. Tenemos que ubicarnos en el mundo que es Estados Unidos, sí, y los países centrales de Europa. Hay que desregular la economía para que sea competitiva. Tiene que ser abierta al mundo. Bueno, aumento de tarifa. Aumento de tarifa. La rentabilidad razonable. Claro, eliminar los subsidios. No es la rentabilidad razonable, es la máxima posible. La máxima. Eliminar los subsidios, devaluar como devaluó, cuando lo que él llamaba eliminar el CEPO. Es decir, Macri está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Lo que pasa que, otra vez, culturalmente se instaló y mucha gente creyó que eso era bienestar, que ese era el camino del bienestar. Desgraciadamente la experiencia es durísima, porque... Acuérdate cuando leíamos los juicios de valor de Bush sobre Menem, cuando también Bush le decía a Menem: es extraordinario, presidente, lo que usted ha hecho y cómo ha sacado al país de adelante, ha tomado todas las medidas necesarias para que el país se inserte en el mundo y para que crezca y para que los argentinos vivan bien y haya pleno empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver con lo que pasaba, pero eso es lo que él decía y lo que el otro asentía y agradecía. Hay un diálogo por allí donde Bush le dice: ¿cuánto va a crecer este año? ¿El 5%? Y él se ríe, dice: teníamos pensado eso, pero va tan bien que creo que vamos a llegar al 7%. Así no fue, ¿no? Así no fue. Pero respecto de cómo se llegó a la década del 90 y al menemismo, aquí a este gobierno de Macri no se llega, o a esta elección no se llega con una deslegitimación del Estado. Más bien todo lo contrario. No había mucha crítica respecto... Pero ¿vos viste lo que dijo Macri ayer? Que le entregaron un auto que no tenía motor, sí, que no tenía ruedas, que no tenía... Digamos, es una falsedad absoluta, digo con todo el respeto a la investidura presidencial. No lo digo tanto por Macri, lo digo por la conciencia social sobre lo que el Estado representó en los últimos 12 años. Para una... buena parte de la población. Para la otra, que fue fruto de toda la campaña mediática, el Estado oprimía, el Estado no te dejaba comprar dólares libremente, el Estado te sacaba la libertad, etcétera, etcétera. Ahora, no se puede dejar pasar esta idea de que me entregaron un coche sin motor y sin ruedas, sí, porque en realidad el país que Macri recibió era un país desendeudado, un país con muy bajo nivel de desempleo, un país con un mercado interno dinámico en el medio de una crisis internacional gravísima, con todas las medidas contracíclicas que se pusieron en marcha, un país que se había modernizado con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había creado un Ministerio de Cultura, un país que había desarrollado obras de infraestructura impresionantes en el sector energético, aunque insuficientes, pero notables, insuficientes también por el crecimiento de la demanda. Entonces, querer instalar que tenemos que pasar por un periodo de privaciones hasta que lleguemos al limbo, sí, de la felicidad, sí, porque nos entregaron un coche sin motor y sin goma, es de una falsedad tremenda. Tal cual. Carlos, gracias. Carlos Geller, aquí en Caballero Nocturno. Y la verdad que esos documentos son para leer y releer, porque hay algunas cosas que Macri ha balbuceado, algunas las ha dicho, como bien recordaba Carlos, pero lo de fondo, lo estratégico, digamos, de su plan de gobierno, está en esos documentos del Foro de la Convergencia Empresarial, de la Asociación Empresaria Argentina. Y algunos todavía se preguntan, y dicen, en realidad se preguntan si Macri gobierna para los ricos, ¿no? Y la verdad que la respuesta es unánime. No pueden disimularlo. Sí, el gobierno para los ricos, porque son los ricos los que redactaron ese documento. Y en buena medida hablan de un modelo de país que excluye a mucha gente, ¿no? Claro. Por eso cuando dice pobreza cero, a mí me asusta. Porque ¿cómo van a llegar a la pobreza cero? Claro, porque hay dos caminos, ¿no? Como mínimo, dos grandes caminos. Bueno, el año que viene también hay legislativas, che. Tampoco nos pongamos tan... Caruso me mira como... No, si hay un solo minuto para dejar abierta una cuestión... 30 segundos, sí, tenemos que ir a... Digo, si tanto sabíamos, si tan predecible era lo que efectivamente iba a ser Macri, si está cumpliendo con su promesa de campaña, sí, yo entiendo que nuestras crónicas tienen que preocuparse sobre todo lo que va haciendo y va avanzando el gobierno. Ahora, nuestras preguntas deberían estar más dirigidas hacia cómo fue posible políticamente que no hubiera resistencia a eso. Queda abierto nomás. Da para mucho, pero yo me atrevo a decir que... hemos hablado de eso en campaña electoral, en que vuelvan las ideas, sí, y creo que no es novedad lo que hemos dicho al respecto de por qué pasaba y bueno, lo que había sido el enorme lavado de cerebro que buena parte de la sociedad tuvo. Yo voy a volver a decir, si todos los que votaron en contra de sus intereses hubieran sabido que votaban en contra de sus intereses, el resultado de las elecciones hubiera sido totalmente distinto. Me callé con un boludo, fui a ver hoy. Sí. Y ojo, tiene que ver. Tiene que ver con todo, ¿no? Noticias de las 11 de la noche en Radio de las 10. De las 10 de la noche, hoy es Viernes Santo, mil disculpas. De las 10 de la noche. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 22, 3 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas, humedad 75%. El gobierno no descarta acordar una nueva fecha con los fondos buitre para cerrar el acuerdo. El asesor letrado del gobierno en materia de deuda, Eugenio Bruno, dejó en claro que el 14 de abril, fecha acordada para efectuar el pago, no opera como impedimento. Aunque ambas partes deben ponerse de acuerdo a la hora de modificarla. El 13 de abril será la audiencia en la que se analizará el pronunciamiento del juez Griesa que habilita a Argentina a pagar a sus acreedores. Apareció la adolescente de 15 años que era buscada desde anoche por la policía y familiares. Ludmila Yamil Poblete está en su domicilio de acuerdo con lo informado por su madre Romina Cusa. Sin dar más detalles a través de su Facebook, la madre dijo que Ludmila llegó a la casa y que está en buen estado. Internacional. En Arabia Saudita, un periodista fue condenado a 5 años de cárcel por sus mensajes en Twitter. Alaa Abrinji fue declarado culpable por insultar a dirigentes de su país e incitar a la población al odio. También por haber ridiculizado figuras religiosas del Islam. Abrinji está detenido desde el 12 de mayo de 2014. Deportes. Fútbol. Eliminatorias Rusia 2018. Brasil le gana 1-0 a Uruguay. El encuentro cierra la fecha de eliminatorias. Este partido marca el regreso del delantero de Barcelona, Luis Suárez, luego de la suspensión de 636 días a raíz de su mordida a un jugador italiano en el Mundial de Brasil 2014. La temperatura en Buenos Aires 18 grados 5 décimas, la humedad 75%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Histórico, ¿no? En el que los Rolling Stones llegan a Cuba y dan su recital. Start Me Up, lo que estamos escuchando, a 6 minutos pasados de las 10 de la noche. Y decíamos, ¿no? Es algo realmente histórico esta banda liderada por Mick Jagger que está pisando allí el suelo de Cuba y parecen muy contentos, ¿no? De este recibimiento que han tenido allí en La Habana. Bueno, un mensaje que les estuvieron transmitiendo a todos ellos es... por ejemplo, hola Cuba, the Stones have arrived in Havana. Los Stones han llegado a La Habana, era uno de los carteles que se podían leer en este 25 de marzo, que están actuando entonces allí los Rolling Stones en esta ciudad deportiva, como se la conoce, de La Habana. Es un concierto, reiteramos para quienes no lo saben aún, un concierto totalmente gratuito con muchísima gente allí, no una asistencia masiva. que se esperaba para allí para las 8:30 de la noche. Ese era el horario fijado, ¿no?, para este recital. Bueno, allí decíamos, una banda que se ha destacado por muchísima, una gran trayectoria que tienen, un espectáculo que lo han definido como un evento histórico y que los propios cubanos quisieron que ellos estuviesen allí. Bueno, un día entonces, como decíamos, para destacar en cuanto a la presencia de los Rolling Stones allí en La Habana, en Cuba. ¿Qué dirán Silvio y Pablo, no? ¿Y a los Picapiedras? Ah, no, Pedro y Pablo eran ellos, discúlpeme. No. Bueno, Silvio fue muy crítico de la presencia de Obama sobre los Rolling, no lo escuché. ¿En serio? No lo había escuchado. Fue muy crítico, sí. ¿Sobre la presencia de Obama en la isla? Sí. Sacó una carta de todos sus familiares, ¿verdad? ¿No? Yo estoy muy informado. De todos los Rodríguez. De todos los Rodríguez. Y... mira vos, no Pablo Milanés no lo escuché tampoco. No, Pablo Milanés menos, no sabemos. Bueno, están pasando cosas ahí en Cuba, ¿no? Evidentemente, va Obama un día, después aparecen los Rolling Stones. Y todo gratis, ¿eh? Como dijo Niembro. Y todo gratis. ¿A vos, Agustín, te gustan los Rolling Stones? No, para nada. ¿No te gustan los Rolling Stones? No. ¿Por qué? No me gusta el rock. No le gusta el rock and roll. ¿Qué le gusta? Incorporamos economista, ¿eh? ¿Qué le gusta? Dice la banca, hay que mirar. ¿Qué música le gusta? La electrónica. ¿La? Electrónica. Mire que subió la luz, ¿eh? No quiero alertar a su padre, pero y ahora Aranguren dice que va a subir más. ¿Y va a seguir escuchando música electrónica? Sin problema. Pero, bueno, yo le quiero decir... No, se va a dar cuenta que no tiene que subir la luz. Muy bien, bastante contestador. Bueno, es un chico, está hablando de un chico de 11 años. 11 sí, años, claro, tiene, parece de más, ¿eh? Le digo, parece, yo le daba 18 años. Come como un chico más grande. Eso es un pollo ya no alcanza, Roberto. Un pollo ya no alcanza. Eso. Pero es un hincha de San Lorenzo caracterizado, ¿no? Lo vemos aquí con una casaca de San Lorenzo, ¿eh? Es Viernes Santo. Era la forma de venir. ¿Le gusta el huevo de Pascua? Estoy haciendo una nota. ¿Le gusta el huevo de Pascua? Sí. Muy bien. ¿Trajo para compartir? No. Bueno, mal. Estamos un poco apretados. Un pollo ya no alcanza. Podría ser la sección de este programa. Un pollo ya no alcanza. Bueno, Agustín es uno de mis hijos, el de 11, que yo, y le encanta mucho el fútbol. Y el otro día me sorprendió que hablaba sobre Guede, que es el técnico de San Lorenzo, sí, actual. Sí. Y sobre Bausa, que es el técnico anterior. Anterior, sí. Y escribí una crónica sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre Guede y Bausa, por ejemplo? Y uno es ofensivo y el otro defensivo. ¿Y vos por qué crees que San Lorenzo está atravesando esta sequía de triunfos? ¿De triunfos? Sí, sequía, digamos, no hay triunfos. Ah, y no, porque no se está completando el objetivo que busca el técnico actual. Mirá vos. Uy, la zamputa. Sí. ¿Y cuál es el objetivo del técnico actual? Y tener buen poder ofensivo y atacar. Y hacer goles y, bueno, obviamente ganar. ¿Y Bausa qué? ¿Cuál es la diferencia más? Bueno, ganar, pero solamente defender, colgarse del travesaño, no causar nada y llegar una vez y tratar de hacer gol. Bueno, ya se lo dejo. Yo le quiero decir una cosa. ¿Usted prefiere perder con el Real Madrid, como perdió con Bausa, o perder como supuestamente perdería con Guede? No, bueno. Qué pregunta. Dios mío. Qué pregunta. Sí, ¿a usted le gusta el fútbol ofensivo? Igual perder contra Real Madrid. Es un arriesgado. ¿O no? ¿Usted le gusta atacar? ¿Le gusta el volumen de juego? ¿Puede ser? Me asiente con la cabeza. No es un bausista. Usted no se repliega, no se cuelga del travesaño. Usted arriesga. Sí, pero igual no me gusta estar tan ofensivo como hace Guede. Ah, ahí está la papa. ¿Por qué le iba a proponer un negocio, ya que le gusta arriesgar? Tengo unos pequeños bonos en la bolsa. Chiquito, señor. Bueno, a vos, bueno, gracias. Gracias por compartir tu mirada del fútbol. Él escribe mucho, y sobre todo esto, digamos, sobre fútbol. Y ¿le gustó cómo jugó la selección? Le quiero hacer una pregunta. ¿Le gustó cómo jugó la selección nacional contra Chile? Sobre todo en el primer tiempo. ¿Qué diferencia notó entre los dos tiempos? Y no sé. ¿Le gustó el primero? Sí. ¿Le gustó el primero? Muy bien. ¿Cuál es su entrenador favorito? ¿Del fútbol mundial? Del fútbol mundial. En este momento, Luis Enrique. Luis Enrique. ¿Quién es Luis Enrique? ¿De Barcelona? ¿Cómo quién? El loco Enrique, el de River. No. Ese, no. Ese, se agarra la camisa. Yo creo que nos damos cuenta cuánto sabe Agustín de fútbol en el contraste con el padre, ¿no es cierto? Es un dato que hay que tener en cuenta. Bueno, hay que ver de qué se habla en la casa. Para yo sé de fútbol tanto como de música, así que imagínate. Bueno, un montón. Sí, un montón. Le gusta el fútbol del ascenso, por lo que veo, por su gusto musical. Sí, bueno, no, me parece que no. Tengo un sentido amplio. Me sorprendió. Después no se olvide de la propuesta económica que le quiero hacer, joven. Bueno, Agustín, gracias por estar acá, acompañarnos hoy en Viernes Santo. Vieron cómo son las cosas, ¿no? Digo, hay que venir a laburar, es un día feriado, y yo, y hoy se quiso venir por acá. Y un placer, la verdad, que trabajar acá en la radio y que venga, bueno, el hijo de uno acá a acompañarlo. Una de las cosas lindas que nos pasan. Y quería un poco compartirlo con ustedes. 22 y 12, vamos para allá. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Saber que para ti no fue tan importante, que ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira. Yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estaba ciego por amor, estaba ciego. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás. Siento que te vas y me extrañas, yo no lo entiendo. Yo también, no es así, te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo también, no es así, te quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Buenas noches, Roberto Caballero y equipo. Bueno, felices Pascua a partir de la mañana. Ricardo Villortiz. Yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estaba ciego. Bueno, Nacional, ahora en Del Plata. Sí, yo ayer hacía mucho tiempo que no había tanta gente. Un 24 de marzo era constante. Nos fui casi a las 8 de la noche de la playa y todavía seguía llegando gente. Impresionante y emocionante. La verdad fue muy, muy, muy emocionante. Les dejo un abrazo grande, el de siempre. Besos. Todavía me duele, yo también, no sé si te quiero. Esto para ti fue un juego. Ahí estamos escuchando a Rombay, una de las bandas que más éxito junto a Marama están teniendo y que se van a estar presentando en el Luna Park. Muchísima es la cantidad de entradas que se están vendiendo, por eso es que no me digas. Han agregado fechas, sí. Dígame. Créame que es verdad. Y además de todo esto, dígame, se dio a conocer que la cantante de Rombay se va del grupo. ¿Por que fue un momento. ¿Qué? ¿Por qué? Está para más. Es lo que suele pasar en los grupos, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Como Bocio. Bocio está claro. Para más. Dijo, yo ya no estoy para esto. Yo ya no estoy para esto. Pero otra de las cosas que me gustaría destacar de todo este tema de Rombay, Marama y demás, es que parece ser que hay dos chiquitos integrantes de estas bandas que van a estar en el Bailando. Hay rumores que indican que Agustín Casanova y Fernando Vázquez fueron tentados para sumarse al programa de Marcelo Tinelli. Así que no lo descarte, quizás no solamente tengamos bailes, sino también canciones, ¿no? Qué lindo que cantan, ¿no? A mí me encanta. Sí. Me encanta. Y quiero estar ahí en la despedida. Y va a estar, va a estar. Voy a estar. Va a estar porque gracias a Carlos Heller, usted va a tener las entradas necesarias. Mira, bueno. Si a Heller lo llevan al Bailando. ¿Eh? Ya está, ya negoció, ya firmó. ¿Heller en el Bailando? Sí, va a ser sí, con Pedro Brigger. Más llamado. También, no es así, te quiero. Esto para ti fue un juego. Habla Beatriz de Liniers. Caballero, ¿cómo podría conseguir el diario que ayer repartieron? Quisiera saber si hay alguna forma para ayudar a todos los trabajadores de prensa. Espero que pasen el mensaje, contesten algo, a ver si hay alguna manera, porque yo no puedo movilizarme, pero puedo mandar a alguien a buscarlo. Muchas gracias. Ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo. Yo me moría con tus besos de mentira. Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estaba ciego por... Mira, lo voy a buscar en la web, tiempoargentino.com.ar, y allí está la producción que ayer se estuvo vendiendo en la marcha, y también la forma de cooperar, colaborar a través de una cuenta que hay en el Banco Credicop, entiendo, ¿eh? Así que ahí fíjate de meterte en internet, tiempoargentino.com.ar, y vas a poder encontrar la información que está buscando. Siento que te vas y me extrañas, yo no lo entiendo, yo también. Entonces te escucho desde que comenzaste en Plata, como lo hacías en Nacional. Ayer fui a la plaza sola, como lo hago muchas veces. Después allá me encontré con mi sobrino después de muchas horas. Pero me sentí muy confortada y en el abrazo de todo ese pueblo hermoso y maravilloso que tenemos. Gracias y muchas gracias por todo lo que nos dan todas las noches. Y habla Ramón de Montegrande para Caballero. Muchísimas gracias, Caballero, por estar con nosotros, con la gente humilde, lo más de protegido. Te agradezco mucho, yo soy una persona no vidente y te estoy escuchando de del aniversario de ayer. Va a fiesta el aniversario porque dieron mal la vida de 30.000 personas por nosotros, por eso es lo que estamos en democracia y estamos luchando y nos democratizaron a nosotros desde esa fecha hasta los días de hoy. Un gran abrazo, Roberto. Ramón de Montegrande. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Y volvimos para decir algunas cosas. Hoy la editorial va un poquito más tarde, porque la verdad que dudé si hoy Viernes Santo, en la víspera, digamos, de este sábado, sábado de gloria, el domingo de resurrección. Habitualmente, yo sé que nos escucha un abanico de gente muy muy grande, ¿no? Algunos creerán en algo, otros no creerán en nada, algunos creerán a medias. Por lo cual, yo entiendo que nosotros vivimos en una sociedad bastante descreída, digamos, de las festividades o de los rituales religiosos, ¿no? No estoy diciendo la mayoría, yo sé que hay muchos que sí, pero convengamos que la religión, en muchos casos, ocupa un lugar no central en la vida de una sociedad en el siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí en particular sí tiene un significado. Yo me reconozco en muchos rituales, no porque sea un devoto militante, ¿no? Pero sí me encuentro, me hallo en la cultura cristiana de pibe, ¿no? Porque en mi familia todos los rituales evangélicos del cristianismo, todos los rituales que marcaba las ceremonias cristianas, digamos, se cumplían. Y se cumplían casi por inercia, ¿no? Como buena parte de la sociedad, ¿no? Pero me acuerdo mucho de esos días que no pude comer carne, y de alguna manera también de juntarse en la mesa familiar y de reencontrarse en la mesa familiar alrededor de la Semana Santa, ¿no? De la Pascua. Yo creo que ayer, con la marcha multitudinaria, no sé cuánta gente, pero multitudinaria, hubo un gran reencuentro de todos aquellos que no hacemos, ¿sí?, una valoración positiva de lo que ha pasado en los últimos 3 meses en nuestro país. De todos aquellos que consideramos que los derechos humanos no son un curro, de todos aquellos que creemos fervientemente en las políticas de memoria, verdad y justicia, de todos aquellos que no solamente queremos que nunca más vuelva el terrorismo de Estado, sino que sabemos que esa es una batalla que se da todos los días, ¿no? Y que hoy vemos que está mucho de eso en riesgo, porque hay un gobierno de derecha que no solamente descree de este tipo de políticas, sino que muchos de ellos, cuando vos te fijas en Massot, cuando te fijas en algunos de los apellidos, provienen de una cultura política que ha sido, si se quiere, la pata civil del golpe cívico-militar de 76. No estoy diciendo que todos los macristas han tenido que ver con eso, ¿no? Porque más de uno sabe, hay algunos que no tenían edad siquiera para decidir si apoyaron esa cosa o no. Hay otros que sí, hay otros que están maduritos y están grandes, y así como festejaron aquel tiempo, creo que hoy festejan que están en el gobierno, como bien decía Carlos, con las mismas políticas, las mismas ideas, el mismo objetivo de nación, que tiene un talón de Aquiles gigante, ¿no? Que es que cada vez que proponen y llevan a la práctica esas ideas, la sociedad pasa a estar dividida entre los incluidos y los excluidos, y aumenta la pobreza, aumenta la exclusión y aumenta también la indignidad. Pero bueno, uno puede decir que las ideas que hoy están en el gobierno son tributarias de los sectores civiles que acompañaron el programa económico de esa dictadura cívico y militar. Y yo sé que ayer, mientras estábamos en la plaza y nos mirábamos y nos abrazábamos, muchos se emocionaron, se conmovieron, ¿no? Porque te das cuenta que no estás solo, te das cuenta que somos muchos, te das cuenta que hay una memoria viva, una memoria democrática viva, ¿sí? Y que eso trasciende incluso las coyunturas, ¿no? Trasciende los gobiernos, trasciende las políticas que se aplican. Y ahí hay una reserva enorme, hay un potencial enorme. Va a ser difícil que la derecha se salga con su objetivo. Esa es una de las pocas certezas que yo me llevé, digamos, de esa marcha. Me llevé muchas cosas, pero entre las pocas certezas, una es esa. Va a ser muy difícil que la derecha consiga esta vez, como lo hizo en otros momentos de la historia argentina, destruir nuestro país. Le va a resultar difícil, le va a resultar caro. Y eso estaba ayer en esa plaza. Y sentí, en algún momento de esa plaza también, algo que se vinculaba con las Pascuas. Algo que se vinculaba con eso que relata, ¿sí?, esta Semana Santa. Donde, ustedes recuerdan, ¿no?, en la previa hay traidores. Hay gente que señala, ¿no?, a Jesús antes de crucificarlo. Claramente aquellos que lo llevan a la crucifixión estaban identificados con los dueños del poder y del dinero de ese momento y de las tradiciones más conservadoras, y claramente Jesús expresaba una novedad para su tiempo, ¿no? A algunos les cuesta la lectura política sobre el cristianismo, a mí no. Yo creo que Jesús fue un revolucionario de su tiempo, ¿no? Y creo que en la metáfora, si se quiere, si uno busca un relato metafórico alrededor de lo que sucedió en aquel tiempo, y sobre esa metáfora se construye buena parte de la religión posterior, hay un claro posicionamiento, si se quiere, del cristianismo. Y ese posicionamiento tiene que ver con representar a los humildes, multiplicar los panes y los peces. Y Jesús, cuando vos vas al relato lineal, sufre por eso. Y sufre mucho. Sufre la traición, sufre el castigo, sufre el oprobio. Sufre y carga su cruz, ¿no? Su propia cruz. Y Jesús es víctima de los dueños del poder y el dinero de ese tiempo. Pero hay algo que sucede, y sobre eso que sucede se ha fundado prácticamente, diría yo, la cultura de la mitad del mundo en todos estos siglos. Y es la resurrección. Es la resurrección. Es que Cristo vuelve. Y vuelve con más fuerza que antes. Y vuelve con una energía que, imagínense ustedes, el caudal y la potencia que ha tenido, que ha construido toda una cultura que trasciende los tiempos, ¿no? Una cultura y una religión. Me gusta esta metáfora de la resurrección. Me gusta esta idea de que podés atravesar momentos muy difíciles. La traición, que te apedreen, que te digan barbaridades, que te hagan cargar con una cruz, que te crucifiquen. Pero lo importante es quién resucita. Nadie se acuerda de los matadores. No han fundado gran cosa. Por el contrario, con su torpeza, su violencia, su revanchismo, su odio, lo que construyeron fue quizá un relato comunitario, porque el cristianismo tiene mucho de eso, y que pone en el centro a la solidaridad humana. Hay otras vertientes, ¿no?, para hablar de solidaridad, pero hoy me quería referir, en este contexto, a la cristiana. Muchos de los que murieron en la década del 70 en este país, muchos de los desaparecidos, provenían de familias cristianas, eran devotos del cristianismo, tenían y se habían comprometido con la militancia desde el ser cristiano. Y ser cristiano implicaba eso, ¿no?, la solidaridad. Muchos iban con sus libros a enseñar en las villas, en los barrios de emergencia, y muchos tenían un fuerte compromiso con esa idea. Y me gusta esa idea de un Jesús que se compromete, y me gusta mucho la idea de un Jesús que es, de alguna manera, el lugar al que se aferran aquellos que no tienen posibilidades y que creen que en algún momento la taba se va a dar vuelta. Y la taba se va a dar vuelta. Por eso digo, este domingo, cuando recordemos lo que sucede, cuando nos sentemos en la mesa, porque claramente nos vamos a sentar a una mesa, tengamos presente el significado de la Pascua y tengamos presente el significado más profundo, que es el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo del amor sobre el odio, el triunfo de los humildes sobre los poderosos. Roberto Caballero, por Del Plata. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente. Se acerca cada vez más, cada vez más. ¿Quién sabe si hay que soltar, jugarnos por la verdad? Más fuertes. buenas noches, Roberto, equipo. Esta pregunta es para Carlos Heller. Don Carlos, una pregunta. ¿No existe la posibilidad de que la Argentina acuñe moneda en oro y plata con minerales extraídos de minas argentinas y que se vendan a través del Banco Central como inversión? Esto nos permitiría de alguna manera romper con ese vínculo enfermizo con el dólar. Los precios de los bienes y de las propiedades, por ejemplo, podrían pactarse en esta moneda y no dependeríamos de la restricción externa de que significa el dólar. A su vez, se podrían intercambiar perfectamente por divisas en el mercado internacional. ¿O hay alguna restricción que impida esto? Un abrazo desde General Roca, Adrián. Hola, caballero. Aparte de saludarlo y decirte que me gusta enormemente tu programa, quiero, si me puedes hacer un favor, de mandarle un saludo a mi hija, que está en Obligado y que te escucha todas las noches. Y quiero, por tu intermedio, hacerle llegar un mensaje. Si es posible, muchas gracias. Querido Roberto, felicitaciones por el programa. Te escuché siempre en Radio Nacional, ahora estamos acá con El Plata. Bueno, un abrazo, Carlos de Villa Crespo. Soy la señora Susana de Quilmes y lo felicito a Roberto Caballero porque tiene un nene bastante listo, un futuro periodista deportivo. Bueno, estoy escuchando el programa. Chao. Hola, Roberto. Dejame hacer una pregunta a Agustín, que me encantó lo que hizo San Lorenzo, porque yo soy de San Lorenzo. Agustín, te hago una pregunta. Vos, como hincha de San Lorenzo, creo que sos chiquita, yo tengo 56 años, puedo ser tu abuelo, un viejo adulto. Creo que hay muchos jugadores que se tiran para atrás, que no saben a qué juegan, no lo tienen al técnico o no saben a qué juegan. Ponerle el jugador Blanco, Canichi, Buen Musi, ¿por qué no lo ponen a Mercier? ¿Qué opina, querido? Eduardo habla. Disculpa, Roberto, permíteme esa pregunta, Eduardo. Bueno, gracias Susana. Sí, es bastante listo, o está listo. Te hace una pregunta, Agustín. ¿Qué vos crees que hay jugadores que van para atrás? ¿Cómo es eso? Sí, como me parece que no es una buena opción poner a Kalinski como querés atacar. Además, no es un jugador que tenga velocidad ni contención, sino está bien lo que dice de Mercier, que es un equipo que necesita contención y poder abrir la pelota. Así se puede jugar con laterales, como Cerutti, que es muy rápido. Poder tirar la pelota en medio y hacer un gol. ¿De qué habla? Discúlpeme, yo le... Que... Está hablando de fútbol, señor. Yo cuando tiró Kalinski dije, bueno, yo soy un filósofo. Fue lo primero que... Era un pintor, pues. Un pintor, yo soy de la escuela de Kalinski. pero realmente me sorprende. Sabe eso, no es así. Utilizó los laterales, una cosa de loco. Dígame una cosa, ¿sabe que hay un equipo que se llama Deportivo Morón que no está pasando un buen momento? ¿Cómo sabe tú que existe Deportivo Morón? Si está en Urbano. Parientes de Zulma. Mañana juega contra Platense. En cualquier cosita, ¿cómo se ve en la dirección técnica? ¿De Deportivo Morón? Sí. Uy, ya se agrandó, tómatela. Se para, madre. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Todo comenzó bailando, esa noche en boca de los mil tequilas, dame como sonreías en el resto de mi vida. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa. Para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre. aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, esa noche loca de los mil tequilas. Dame como sonreías el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, esa noche loca de los mil tequilas. Dame como sonreías el resto de mi vida. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, esa noche loca de los mil tequilas. Dame como sonreías el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, esa noche loca de los mil tequilas. Dame como sonreías el resto de mi vida. Estábamos escuchando a Marama, ¿eh? ¿Sabes lo que quiere decir Marama? Esta es otra de las me bandas imagino que son éxito en este momento. Bueno, a ver, ¿qué hoy estoy musicalizando esto, no sé. Me encantó. Nada. Le doy la derecha, pero 100%. La quiero, dele. Marama. ¿Qué significa Marama? Canción fea. ¡No! Es un grupo, no es el nombre de la canción. Un grupo que canta mal. Es un grupo. Y me gusta a ella. Me encanta. Y a mí me gusta también. Ya, ¿le gusta? Los dos, bueno. Uruguayos. Claro. Mire usted. Y en el idioma maorí. Es Jaime Ross. Maori, en maorí. No, es insostenible, esto es insostenible. En el idioma maorí, ¿sabes significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Luz de luna. Ah, es muy bien. Niño. Muy bien, muy bien. Y rombay, ¿qué quiere decir? Ah, te lo busco. Tropezón musical, en maorí. Ah, es, qué. Pero es lo que más se baila. Usted no está en la onda. Yo me lo imagino al maestroli. Tiene un poquitito de mara ahí. Me lo imagino al maestruli, a Arce, a su pariente, ¿no? Cuando vio que él hace todo cuando aparece el pez. Ahí está. Este es otro éxito de mara. Ladra el perro. escucha, ladra el perro, y por abajo, ahí está. El baila nena con Marama, típico de Marama. Esto es horripilante. No, claro, a usted no le gusta, no quiere decir que sea horripilante, señor. Pero, por favor, bueno, vamos a hablar de fútbol. Lo tengo a Leo Gallinari. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Seguimos con la secuela con que dejó el Chile-Argentina, el triunfo argentino 2-1. En estos momentos está ganando también por ese mismo resultado Brasil a Uruguay, también 2-1. Pero ya tenemos que dejar de lado lo que pasó ayer en Santiago de Chile y lo que va a pasar el próximo martes 20:30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Si bien, Roberto, era importante ganar de visitante como se ganó en Chile, recordemos que la última actuación que Argentina había tenido frente a Chile había sido en la final de la Copa América en Santiago, donde perdimos la final de dicha copa, y era la revancha. Es cierto, otro Chile, sin Sampaoli en el banco de suplentes, sin las mejores figuras que tuvo en su Copa América siendo anfitrión, pero bueno, Argentina comenzó perdiendo, lo pudo dar vuelta y pudo obtener los tres puntos más que importantes que lo llevan a estar ahí entre la cuarta y quinta posición peleando la posibilidad de no temer llegar a las últimas fechas con la soga al cuello. Por eso era importante ganar de visitante, lo logró, y ahora a ver qué es lo que sucede el próximo martes 20:30 cuando Argentina juegue en el Mario Alberto Kempes, que se ha hablado y mucho el Mario Alberto Kempes. Sí, sobre el estado del campo. Juego. Uh-huh. Exacto. El tema del campo se habló durante toda la semana y se va a hablar. Se dice que a lo largo de entre sábado, domingo y lunes van a ultimar los detalles, se está haciendo un trabajo importante, va a haber un cambio, no va a ser esas imágenes que vimos en el partido Belgrano-Vélez, que fueron las que alertaron y llamaron la atención a todos, a propios extraños, de cómo iba a estar el campo de juego, pero que va a estar en mejores condiciones. No solo se va a jugar ese partido el próximo martes, nos interesa a nosotros, el de Argentina-Bolivia en el Kempes 2030, sino que se va a completar esta sexta jornada con Colombia recibiendo a Ecuador, este Colombia que viene de ganar como visitante en La Paz, 3-2, un Colombia que tiene a un conocido nuestro como José Néstor Pekerman, y todo Colombia está detrás de Pekerman. Hablan de lo bueno y bien que está trabajando con la selección cafetera. Van a jugar Uruguay-Perú, este Uruguay que está jugando hoy con Brasil en Pernambuco. Perú que logró un empate agónico frente a Venezuela 2-2. Venezuela, justamente, que había sido rival de Perú, va a recibir a Chile, que viene de perder con Argentina, y Paraguay, que es el que tal vez de la mano de Ramón Díaz logró un punto importante, aunque parecía que se llevaba a los tres en Quito frente a Ecuador, se trajo un punto como visitante y va a recibir a Brasil en lo que será también la participación de uno de los clásicos de Sudamérica como es Paraguay-Brasil. Por eso será una jornada intensa, más allá de lo que ocurra entre Argentina y Bolivia en el Mario Alberto Kempes, que es lo que nos preocupa y nos interesa a nosotros, se va a completar la sexta fecha pensando ya en Rusia 2018. Parece lejano, ¿no?, decir Roberto Rusia 2018 y que ya estemos hablando de la clasificación, pero bueno, este sistema de clasificación, este sistema de eliminatorias, hace que se jueguen varios años antes en un ida y vuelta, como se está jugando, y por eso hay que lograr puntos ahora para no sufrir cuando estemos allá cerca, finalizando el 2017. Leo, muchas gracias. Che, que tengas felices Pascuas. Igualmente para todos ahí. Abrazo grande, ¿eh? Leo Gallo. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Comienzo de espacio publicitario. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Sulprom, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Horacio Verbisky es autor de varios libros, bueno, una investigación que ha realizado en dos libros de las relaciones entre la Iglesia y la dictadura. Ahora el Vaticano ha anunciado, ¿no?, que va a desclasificar archivos. Yo he visto cosas importantes. Ahora, lo que yo pongo seriamente en duda es la voluntad de desclasificarlo. El episodio del encuentro en Roma de dirigentes de familiares de detenidos desaparecidos con las autoridades del Vaticano es absolutamente desalentador en ese sentido. Dice que están trabajando. ¿Cuántos años hace que están trabajando? Claro, totalmente. Es una cosa, y yo los vi los archivos, yo tuve acceso a los archivos, son muy completos, están muy organizados. No es cierto que hay que organizarlos. Lo que quieren hacer, evidentemente, es depurarlos, es seleccionar cosas que no los comprometan. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, subís a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. ¿Ya salió? Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Sentir tu cara. quieras sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Se ha grabado en mí. Este mensaje es para saludar a Agustín Caballero. Lo queremos mucho. Los abuelos. Váyate ahora, corran los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no soy. Sí, para el programa de Caballero, buenas noches, Lidia de Versalles. Te quería decir, Caballero, que fue inolvidable, fue algo como si estuviéramos todos en familia, gente tomando mate con sus criaturas. Hay una cosa que también todos se dieron cuenta, que era que había muchas mariposas y todos teníamos la misma coincidencia en el pensamiento, que ellos están acá. Porque había muchas mariposas, es así que yo agarré una, se me quedó y después la largué. Eran como que, no sé, era algo, como algo que flotaba en el aire. Hola, buenas noches a toda la audiencia de Plata. Bueno, quería expresarme que estuvimos en la plaza en el día de ayer muy conmovidos y que toda la gente tiene el mismo pensamiento, está todo muy, muy comprometido, muy unidos. Bueno, saludos. Buenas noches, caballero y equipo. Bueno, para decir que Roberto, de que tu editorial es excelente la de esta noche. Y bueno, dice Pascual. Tu editorial de esta noche me ha conmovido muchísimo, realmente. Ha puesto unas palabras excelentes, excelentes para que todo el mundo entienda lo que esto significa. Muchísimas gracias por sus palabras. Le dejo a usted y a todo su equipo, a Alejandra Arce, a su hijo, le dejo unas felices Pascuas. Lo espero el próximo martes. Buenas noches. Mi nombre es Luz. Recién estabas comentando acerca de la Pascua, que entre paréntesis no es plural, es singular. Es la Pascua. Y yo, que soy profundamente agnóstico, ateo, sin embargo también me siento profundamente cristiano, porque no necesito, para entender, hacer una lectura de Cristo, confesar mi fe en que es hijo de Dios. Para mí puede ser un modelo humano perfectamente admirable y perfectamente recomendable. Sí, Roberto, habla Alberto de Pompeya. Escuché tu editorial y la verdad que me gustó mucho lo que dijiste de Jesús. Estoy seguro que yo soy católico practicante y trabajo en Caritas muy, muy afanosamente, precisamente para favorecer a los pobres, los que más necesitan ropa. Gracias. Muchas gracias, gracias por los mensajes, gracias por las cosas lindas que nos dicen. Un viejo. Un saludo a mi viejo que está también escuchando. Le puedo mandar un saludo a su nieto que está escuchando. Son los peores mensajes de toda Radio Nacional, los de este programa. Yo se lo quiero decir. Mire, si hacemos un programa. Esto no es Radio Nacional, esto es Radio del Plata. Son los peores mensajes de la radio. ¿Por qué dice eso? No, yo lo escucho el perro silvestre en la mañana. Es el gato silvestre. ¿A quién? El gato silvestre. Un día animal. Ya cambió. Qué rápido, ¿no? Que se acomodan las cosas. Siempre fue el gato silvestre. No sé qué está diciendo. Bueno. Tiene que ver el perro, Berbisky. Berbisky. Tiene un programa acá también, muy aburrido. Que debe ser. Yo imagino un programa del perro Berbisky. Yo digo, prefiero un programa del perro Berbisky y no la música de los Toronjos, que son los que estamos escuchando ahora. Señor, claro, porque hay otra banda. No, los Naranjos, que son mejores. Pero estos no son los Toronjos, son los Totora. Los Totora. Los Totora, banda platense. ¿Los Dotora? Totora. Los Totora. Totora. Diga dos veces to, ra. Toto. Totora. Ra. Usted puede, seguidito. Por favor. ¡Uy, Chogo! ¡Qué programa de viernes! ¡Chogo! ¡Chogo! Yo voy. ¿Se puede quedar tranquilo un poco? Pero estoy viendo a alguien. No, está ahí, de la está Juan Alonso, que ya llegó. Sí, no. Está... Al de Bigote lo tengo registrado. Sí. Tómate el Alonso. Está Ricardo Rajendorf, pero también que nos viene a presentar en un ratito nomás su nuevo libro, se llama La Maldición de Sal, si puedes, de Ediciones B. En exclusiva, ¿eh? Lo está presentando aquí en Caballero Nocturno. Una bronca ese Rajendorf. Cada vez que lo escucho digo, ¿cómo puede saber? ¿Usted, hay alguien a quien quiera usted? Sí, a mi madre. Ah, su madre, está bien, está bien, está bien, no me parece muy bien. ¿Y alguien más que su madre? A mí. Bueno, eso sí, sí, se supone que sí. Usted me pregunta, yo le conté. ¿Alguien más que a su madre y a usted? ¿De qué medio es? ¿Eh? ¿Usted? Radio de Plata. En esta conferencia de prensa. Radio de Plata. ¿No? ¿Cómo le gusta? No me pregunte por el pozo de filme porque le salgo con el bacheo en dos segundos. A ver, ¿alguien más que su madre, que usted y que su hermana? ¿A quién quiere? A la patria. A la patria. La patria, la república, la independencia de poderes. La patria es el otro, ¿no? ¿Qué? No, la patria soy yo. No, la patria es el otro. Cambió. Desde que perdieron, cambió. Sí, chicos, de Radio del Plata, ¿se enteraron que perdieron? Le digo, ¿no? Porque, se enteró. ¡Olis! No sea mal. ¿Se enteraron que perdieron? No, porque muchacho. No tiene nunca un momento piadoso, ¿no? Usted siempre tiene que estar revolviendo la herida, echando sal. Cuando doy caridad. ¿Cuánto fue la mayor cantidad de guita que puso en una alcancía? 2 centavos. Estaba dadivoso. 2 centavos, ¿dos? Generalmente doy uno. No hay más de 2 centavos. ¿Te acuerdas la monedita de centavos esa? Que eran cobrizas, ¿no? Sí, claro. Había de 1 y de 5. Yo tengo, las tengo todas hecho. Me saco de encima los que me limpian el vidrio, así, me hice una ranurita especial, pero toma, pibe, en los semáforos, ¿qué le pasa? ¿Se ahogó? ¡Uy! ¡Señora! ¡Chicos, llame la emergencia médica! ¡Esto es tremendo! ¡Papa! ¡Vamos! ¡Tiene que recuperarse! ¡La zampoza! ¡Viejo! ¿Estamos riendo? Me preocupa, en serio, igual. ¡Papa! No es normal que... ¿Cómo es que se llama? ¿Se resucitación? Sí, no, RCP. ¿Tenemos que invitar RCP acá, sí? ¡Se nos queda acá! Tenemos que invitar RCP. ¿Estás bien, Ale? ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Qué día de viernes santo! ¡Qué calor! Programa de viernes santo, sí. Un poquito complicado, pero está bien. Bueno, después seguimos con el reportaje a usted. Le voy a pedir a mi amigo Pablo un ventarrón informativo para... No. Sacame de esta situación, No, le pido por mí. ¡No, Dios santo! ¡Poneme un tema de la doctora! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios! ¡Hace un separado! ¡Cruza esa puerta! ¡Que como si todo fuera solo una ilusión! ¡No te desvuelta! ¡Mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión! ¡Olvida todo! ¡Prometo no llorar y no intentarte convencer! ¡Que un día yo te amé! Ahora sí, nos ponemos serios. Información, señor Pablo. Bueno, Roberto, 2 informaciones. La primera tiene que ver con el Papa Francisco. Fue muy crítico respecto de la actitud de Europa ante el drama de los refugiados. Al término del Vía Crucis nocturno del Viernes Santo en el Coliseo de Roma, dijo: "Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en nuestro Mediterráneo y en el mar Egeo, convertidos en un insaciable cementerio, imagen de nuestra conciencia insensible y anestesiada". Conciencia insensible y anestesiada, clamó el Papa en una clara crítica al cierre de fronteras, bueno, al rechazo hacia los inmigrantes y los refugiados. Esa es una primera información. La otra tiene que ver con los fondos buitres, una información importante de las últimas horas. Vos sabés que la Cámara de Apelaciones citó para una nueva audiencia el 13 de abril, un día antes del estipulado para pagar los fondos buitre. Desde el gobierno salieron a decir que es muy probable que el gobierno negocie con Paul Singer otra fecha para efectuar el pago. así que está todo en suspenso, te diría. Acá hay algo que no se menciona mucho, Roberto, y es que no hay, hay una suerte de reclamo de competencias entre Griesa y la Corte de Apelaciones, no está en la misma sintonía. Ajá, mira. Entonces la Corte de Apelaciones en general siempre ha tenido, después de un fallo de Griesa, algún otro tipo de testimonio jurídico para marcar alguna diferencia en ese sentido. Pero quiero hacerte, quiero mencionarte un par de párrafos del amicus curiae que el gobierno de los Estados Unidos le dio a la Cámara de Apelaciones para este caso. Un amicus curiae es, en criollo, digamos, distintos personalidades o instituciones, algunas importantes, otras pueden ser incluso personas físicas, digamos, sí, que le dicen a la Corte, en este caso respaldamos a una posición determinada. Y en este caso el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus abogados, apoyan la posición argentina respecto del acuerdo con los fondos buitre que negoció, entre comillas, el gobierno. O sea, apoya la posición de los buitres. Apoya que se cierre el acuerdo en este contexto. Exacto. No es un dato menor, porque no tuvo la misma definición el gobierno de los Estados Unidos cuando la negociación la encaraba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Pero te leo algunos textuales, un texto complejo, jurídico, molesto para la lectura simple, pero hay un par de párrafos en la argumentación que hacen una referencia y una valoración política del actual gobierno de Mauricio Macri, en línea con aquello que Obama dijo ni bien comenzó su conferencia. Estoy sorprendido de lo rápido que avanza este muchacho, básicamente, ¿no? Bueno, la textual del amicus curiae del gobierno de los Estados Unidos ante la Cámara de Apelaciones, en favor del acuerdo, dice, entre otras cosas, tenemos especial interés en nuestra política exterior para apoyar al gobierno de Mauricio Macri en sus esfuerzos por revertir políticas económicas anteriores. Uh-huh. Este es un párrafo. Por otro lado, se espera que el Senado argentino vote a favor del acuerdo el 30 de mayo. Ya lo saben. El 30 de marzo, perdón. Ya lo saben. Sí, no sé de dónde efectivamente salió esta confirmación, ¿no es cierto? Debe manejar buena información. Nosotros estamos todavía discutiendo sobre el tema. Sí. Califica de problemáticas las declaraciones de las Naciones Unidas y otros foros internacionales en contra de los buitres. ¿Te acordás todo lo que la Argentina fue, peleó, consiguió y ahora efectivamente está haciendo todo lo contrario? Estados Unidos afirma, dice el texto, que está en su interés que el gobierno logre aire para implementar reformas económicas de envergadura. También, evidentemente, esto es parte de lo que conoce el gobierno de los Estados Unidos, el programa económico y político del macrismo. Si fallara el acuerdo, dice el gobierno de los Estados Unidos a la Cámara de Apelaciones, tendría serias consecuencias para la economía argentina y para los intereses políticos de Estados Unidos en la región. Es una declaración digamos, de paternidad sobre Mauricio Macri. ¿Lo podemos decir, bien, sí? Una declaración de paternidad sobre el programa económico y la política exterior de la Argentina. Yo vuelvo a las palabras de Obama que analizamos con detenimiento en la semana, y recuerdo cuando Obama le dice a Macri, sos un líder, lo plantea como un líder regional, y lo que charlamos con Carlos y con vos, creo que ayer, respecto del objetivo de Macri, no solamente para la Argentina, sino para el Mercosur, respecto de los tratados de libre comercio con Europa y también, por supuesto, con el Tratado del Pacífico con los Estados Unidos, ¿no? Gracias, Pablo. 11, prácticamente, ¿no? 11 de la noche. ¿Sí? ¿Nos vamos a las noti de esta hora? Ahí está, mira. Ya venimos. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 23 en punto. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados una décima. La humedad, 77%. Macri aseguró que a la Argentina se le vuelve a dar oportunidad de liderazgo. El presidente lo dijo en referencia a los gestos, como la reciente visita de Barack Obama al país, la cual calificó como muy positiva. Además, se remarcó que es fundamental generar confianza tras criticar a la gestión anterior y cuestionar lo que denominó como la herencia recibida. Ricardo Echegaray aseguró que Lázaro Báez terminará preso. El ex titular de la AFIP, actual presidente de la Auditoría General de la Nación, recordó que las acciones judiciales contra el empresario comenzaron en su gestión frente al organismo recaudador. En ese sentido, afirmó que Báez no tuvo ningún grado de protección durante el gobierno anterior. Internacional. acusaron de robo agravado a un reconocido boxeador estadounidense. Se trata del campeón superligero de la AMB, Adrian Broner, quien es señalado por golpear con una pistola y dejar inconsciente a un hombre en la ciudad de Cincinnati para luego robarle el dinero que llevaba en su bolsillo. El púgil norteamericano, quien había sido derrotado por el argentino Marcos Maidana en 2013, está prófugo y una orden de arresto en su contra. Deportes. Fútbol, eliminatoria sudamericana. Brasil y Uruguay se enfrentan en el Recife. La verdemanera le gana al Charrúa por 2-1 al comienzo del segundo tiempo. De finalizar el encuentro con este resultado, Argentina quedaría relegado al quinto lugar de la clasificación. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados una décima, la humedad 77%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Llama el tema de la cortina. Muchas gracias. Buenas noches, Roberto Caballero. Te habla Isabel de Congreso. Soy militante y cristiana practicante. Me emocionaste con tu mensaje de Pascua y evidentemente te encuentro un hermano en todo sentido. Un beso grande y feliz Pascua. Y te declaras dueña de mis sueños. Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y regalarte todo el mismo. Señor caballero de la noche, le llama la señora Lidia del Tigre para desearle una buena Pascua para todos los que escuchamos Radio del Plata, la radio de todos, igualmente para usted y toda su familia, ahí también a la mesa, a toditos, incluyendo a Magallanes, que me hace reír tanto. Y Mercedes de Piedra Buena te saluda, caballero, en esta noche. Muy feliz de haber estado en la plaza. Mi marido tiene 80 años, yo tengo 73. Y bueno, no podemos perdernos estos eventos. Así que con todos los compañeros, con toda la fuerza de la plaza y con esas mariposas que tienen un significado grandísimo para mí, porque yo vivo en una zona de verde y no veo mariposas. Gracias por esa presencia que estuvieron los 30.000. Un beso. Muchas gracias, gracias por los llamados, gracias por estar ahí del otro lado. Había un, ¿en serio estaban preguntando por el tema de la cortina? ¿Sí? El tema de la cortina es Volver, de Arbolito. El tema se llama Volver, del grupo Arbolito. Tenemos en el Facebook, ¿sabes? Sí, y esto era Agapornis, ¿no? Con una versión de... Agapornis, que es una banda que se caracteriza por... Ahora se Controle usa la cumbia la, pop. No la haga reír. Controla, la haga reír. No puedo. No, pero escúchame, hacían la versión de Abel Pintos, ¿eh? La llave, hermoso tema. Hermoso tema, Abel Pintos, que la rompe, la descoce. Me encanta la música de hoy, ¿eh? La verdad. Bueno. 100% de acuerdo, caballero. Musicalizar a mí, que... A mí no me gusta ni la música de hoy, y si hay un insecto que desprecio, es la mariposa. No, no diga eso. ¿Cómo va a decir eso de la mariposa? Aparte, ayer fue un momento mágico, ¿verdad? La gente lo dice. Vos decías que había mariposas en los pañuelos de las madres. Sí, ¿no? Impresionante. Hay fotos circulando en las redes de mariposas posadas en los pañuelos de las madres. Está, hermosas imágenes. ¿Qué tenemos ahí en el Facebook? Mensajes a través de nuestro muro de Facebook. Tenemos a Ana que dice: hola Roberto, acá en Facebook y escuchándote como todos los días. Gracias. Graciela, te saludamos desde Avellaneda. El 23, por decisión política de Jorge Ferraresi, el infierno, centro de tortura y exterminio, se recuperó como espacio de la memoria en un emotivo acto. Están invitados todos a conocer esta parte de la historia y dejo en claro que esto tiene que ver con ideología, no con gestión. Abrazo. Por acá, Carlos Agustín Mancilla, que tengan un buen programa, los estoy escuchando, un abrazo, desde Pergamino. Ah, qué lindo el Pergamino. Sí, no, quería... no, pensé que era Zulma, discúlpeme. Es que mi empleado doméstico. Señor, Andrés, no, locutora nacional, y usted... Dios mío. No, no le puede hacer eso. Estoy no pichicho. Le puede hacer así. No, quería decir, ¿qué quiere usted? Ya que estamos en los agradecimientos y veo un escribidor como Rajendorfe. Ricardo Rajendorfe es escritor, no es escribidor, escribió. Ahora está presentando en un ratito nomás, en cuestión de minutos, La Maldición de Sassi Puedes, Ediciones B, su nuevo libro, acá, en Caballero Nocturno. Quiero mandarle a un pésimo escritor como Pablo Vin, de que tiene un pésimo programa en La Patria de las Moscas, en una pésima radio como la Freeway, le quiero mandar un saludo fraternal, porque es un oyente fraternal después de todo lo que le de Radio del Plata. Es un pésimo escritor, en un pésimo programa, en una pésima radio. Yo soy periodista. Sí, ya vemos cómo quiere usted. Me sumo al abrazo, che, un compañerazo, Pablo. Abrazo grande. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Y esta es la música que presenta a Juan Alonso. ¿Qué dice, caballero? Buenas noches. Aquí estamos con un amigo, con un personaje del periodismo, con una persona muy querida para nosotros, Ricardo Rajendorfer. ¿Qué haces, Patán? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien, bien. Y además un gusto estar acá con ustedes. Bueno, estamos para presentar el libro de Ricardo, que es La Maldición de Salsipuedes, una novela policial que tiene sus inspiraciones con el caso de Dalmazo, ¿no, Patán? Sí, sí, sí. Ante todo quiero aclarar una cosa que todavía me sorprende. Este libro, bueno, ya está impreso, a partir de la semana que viene estará en las librerías. Y yo todavía no tengo ningún ejemplar, pero me crucé con un ejemplar en la marcha de ayer. ¿Que tenía otra persona? Claro, porque me encontré de casualidad con Silvia Itkin, que es la editora de Ediciones B, que estaba con una amiga a la cual le obsequió un ejemplar, y fue el primer ejemplar que yo tuve en mis manos. Eso está bueno que lo digan, ¿no? Porque la mayoría de los autores les llega el libro mucho después, ¿no? Circula dentro de la editorial. Sí. Y el autor, que es el que lo hizo, que lo está esperando, y yo, bueno, que y no fue lo una... espero un poquito más. Y, exacto, pero digamos, fue un encuentro con mi propio libro, que no es la primera cosa surrealista que pasa con él. A ver, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado... yo estaba terminando de escribir ese libro y lo termino de escribir en un breve viaje que hice a Córdoba para dar unas conferencias. Había una actividad que había organizado Ricardo Foster, entonces voy a Córdoba. Y al bajar del avión, los organizadores me llevan al hotel y llego... Y veo que llegamos a un lugar que me resultaba conocido. Un lugar que me resultaba conocido, aunque yo nunca había estado ahí. En la Plaza de la Inmaculada, en el centro de Córdoba. Claro, me llevaban al Hotel Windsor. Bueno, el hecho es que el personaje de esta novela, Urtaín, que es el detective... viaja a Córdoba y se aloja en el Hotel Windsor. El Hotel Windsor lo saqué de internet. ¿En qué hotel lo alojo? Me puse a buscar un hotel adecuado para este hombre, el Hotel Windsor, y terminé yo alojado en el piso de abajo, o sí. Sea, si hay una segunda edición, se la pienso pedir a André Bretón. Es el prólogo. Está muy bien. Y efectivamente, no es, o sea, yo casi nunca escribí una ficción hasta este momento, porque Ediciones B me propuso hacer una ficción. Habíamos negociado hacer una antología de artículos periodísticos míos, etcétera, y se les ocurrió que haga una ficción, y la consigna era que estuviese inspirado, no basado, inspirado, que son dos cosas distintas, en algún crimen resonante y no esclarecido. Y yo elegí el caso Dalmazo, y no porque me gustara en demasía, sino porque, digamos, no lo había laburado. Si yo hubiese tenido que escribir una ficción sobre un caso sobre el cual laburé, digamos, ese cruce entre lo ficticio y lo real hubiese sido desafortunado. En cambio, alejado de ese minimalismo fáctico que significa conocer un caso por haber laburado en él, el caso Dalmazo era ideal. Y repito, está inspirado, no basado. En consecuencia, bueno, arranca con un escenario parecido, o sea, una mujer muerta después de encontrada en su lecho después de haber tenido alguna relación sexual con un marido que está jugando un campeonato de algo en algún lugar de Uruguay que no es Punta del Este. Uh-huh. Y bueno, esos personajes similares a los de la vida real persisten a lo largo de la novela, pero sin el anclaje fáctico que tuvo el caso de Dalmazo a partir del hallazgo de ese cuerpo sin vida. A ver, te hago una pregunta antes de pasar a la historia, pero me inquieta saber, para alguien que ha escrito investigación periodística, pegado a los datos, al rigor, etcétera, etcétera, el paso a la ficción, ¿no? Porque esto claramente es una ficción, más allá de la inspiración, es una ficción. ¿Te resultó placentero? ¿Te sentiste incómodo por momentos? Bueno, por empezar, lo primero que sentí es estar caminando por un sitio nunca antes frecuentado por mí, claro. Lo cual es, a mí me gustan esas situaciones, ¿no? Y por otra parte, hay una cosa, o sea, en gran parte de mi, se podría decir, obra periodística y en los libros de periodismo de investigación que he hecho, siempre traté de darle un fuerte tono narrativo. O sea, no me gustan los rótulos, pero digamos, creo que las cosas que he escrito bordean la non-fiction. Uh-huh. En ese sentido, lógicamente yo privilegio la historia y el peso de la historia por sobre el andamiaje fáctico que las constituyen, ¿no? Uh-huh. O sea, qué sé yo, en el caso de la bonaerense, digamos, lógicamente había que apuntar hacia los delitos que cometían los uniformados, pero era, yo pienso, un paso ineludible para llegar a la historia, para llegar a esos personajes, para profundizar esos personajes, ¿no? O sea, a mí en realidad, valga la redundancia, la realidad me parece absolutamente literaria, y como tal es mucho más imaginativa que algunas ficciones. Pasan cosas en la realidad que ni el escritor más perverso se lo hubiera imaginado, ¿no? Pero, lógicamente, para encontrarle esa vuelta, o sea, para convertir ese amasijo de hechos y circunstancias en una historia, hay que administrar esos hechos de una manera muy precisa y muy imaginativa, tan imaginativa como la ficción. Pero la ficción, al no estar agarrada de hechos reales, pero al mismo tiempo, al transcurrir en un sitio que sí es real, o sea, la ciudad de Salsipuedes existe, digamos, el Hotel Windsor existe, sí. Y espero por este programa obtener algún canje, alguna noche. ¿En una habitación determinada? En la de Urtaín, deme la de Urtaín. ¿Por qué el nombre del detective? ¿Por qué? El nombre del detective es una especie de un homenaje al único peso pesado más o menos bueno que tuvo el boxeo vasco. El boxeador Urtaín, un tipo que brilló en la década del 70, del 80, ¿no? Que era... Eso es maravilloso. Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer y nos cuenta la cocina. Digo, ¿cómo se crea el nombre de un personaje, de un protagonista de la trama, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fuiste a buscar? ¿Archivo? ¿Lo conocías? No. Me gustaba el apellido. Me acordé del boxeador tan olvidado que hasta yo me había olvidado de él, que lo admiraba. No, entonces me gustó ese apellido. Y lo homenajeaste. Y lo homenajeé, exactamente. También habla mucho de tu forma de construir historias, porque, digamos, los que trabajamos con Ricardo, los dos hemos trabajado con él. A ver, para los oyentes que... Vamos a hacer un breve repaso. Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, un amigo de muchos años, gran periodista, referente absoluto del periodismo policial. Delincuencial, exactamente, como esta columna, delincuencial, palabra que le debemos a él. Lo hemos seguido desde Cerdos y Peces, El Porteño, Pistas, Revista Noticias, Gente, bueno, una trayectoria larguísima en el periodismo gráfico. Y se ha constituido una marca, Ricardo, más que una marca... Yo diría que tiene trazos su escritura y su forma de narrar las crónicas delincuenciales, tienen trazos musicales. ¿La palabra tiene una música, Ricardo? Sí, yo creo que sí. Y hay un tema de Eric Clapton que se llama Double Trouble, que no sé por qué... que tiene un largo solo de guitarra, ¿no? No sé por qué lo asocio a la musicalidad que deben tener las palabras. No comprendo por qué, eso lo tendría que explicar a alguien que sabe de literatura. Yo sé del oficio de escribir, no de literatura. Cuando te metiste a escribir esta novela, ¿buscabas esa tonalidad? Porque me decías antes que, a ver, tenía un final difuso hasta hace poco. Claro, o sea, yo había partido de una idea y ahí, digamos, esto siempre pasa cuando uno hace algo que se parezca a la escritura o a la pintura o a la música, supongo, que es lo siguiente: uno trata de dominar lo que hace, pero hay un momento en que lo que uno hace lo empieza a dominar a uno. Es dominado, ¿no? Claro. Es dominado. Y uno es una especie de transmisor entre el papel, entre las palabras y algo parecido a una voz celestial que te está dictando algo. Esa voz celestial no es otra cosa que... la podrida conciencia que todos tenemos, o la subconsciencia que todos tenemos adentro, ¿no? No hay nada de celestial ahí, aunque parezca celestial. Desde luego, digamos, a medida que iba escribiendo, me iba tropezando con determinadas circunstancias, y con determinados hechos que me iban... exhumando, por un lado, algunos recuerdos míos, o sea, algunas anécdotas mías que yo se las iba atribuyendo a al personaje, mezclé algunas cosas de digamos algunos hechos con los cuales me crucé profesionalmente o no, o sea, todo el tiempo hay un juego entre la realidad y la ficción, claro. Solo que uno puede acomodar más libremente esa realidad que cuando uno escribe una investigación periodística. Pero con respecto a lo que dice él, cosa que estuvimos hablando mientras fumábamos un cigarrillo en la puerta, es que hasta el último capítulo yo no sabía quién iba a ser el asesino. Ah, espectacular. ¿No? Es una gran invitación a la lectura. Así que... una gran invitación. ¿Qué sé yo? ¿Pero eso te salió, lo buscaste, digamos, lo fabricaste así, o en realidad te dejaste llevar, digamos, por... Me dejé llevar, y como siempre dejo los problemas para más adelante, digamos, a medida que lo iba escribiendo, Igual hay una resolución del caso. Hay una resolución del caso, y para a mi entender, y según las pocas personas que tuvieron la generosidad de leerlo antes de que sea publicado, tiene una arquitectura, digamos, bastante eficaz. Pero sí. Perdón, ¿y después tuviste que volver atrás para modificar algo respecto del final que había pasado? No, porque coincidía todo, y en ese sentido sí, en esa mecánica reconozco alguna influencia, sí, que de pibe jugaba al ajedrez yo. Mira, Regendorfer, discúlpeme, no le dio pena. Perdón que se mete. Bueno, está acá. Sí, lo tenemos de clavo. Lo sigo atentamente para primero Sal si puedes. Yo lo conocí por el drama de Ada Falcón, ¿no? Exactamente. Ese exilio. Exacto. Que se sometió. Pero le quiero decir, ¿no le dio pena como autor de esta ficción? Desbaratar el plan criminal. Si usted hoy se tiene que poner en la piel del criminal, ¿la leería en forma distinta? Qué pregunta que hice, me retiro. La verdad me sorprende, pero está muy bien lo que resulta. Sí. Bien, okay. Magallanes. Bueno, muchas gracias. Sí, o sea, digamos, el plan criminal no sé si se desbarata. Cuando empieza la novela, el plan criminal ya existe. Hay que leerlo. Y pena, cuando terminé el libro, cuando escribí la última palabra, ahí sí sentí pena. Es la única pena que sentí. Lo extrañé. La nostalgia del final. Lo extrañé un poco, lo voy a extrañar un poco a este hombre, pero sigo frecuentando el mismo bar donde Urtaín empieza la historia y la termina. Vale, es muy importante los cuentos, la literatura, la obra periodística y los bares. Me parece que los bares son parte fundamental de la vida cotidiana. Exactamente, y del periodismo. Cuando yo laburaba en el Diario Sur, que ahí empecé a hacer policiales, yo tenía un jefe, Cacho Novoa, que a su vez era discípulo de otro gran periodista, Osvaldo Ardizzone. Claro, sí. Y Cacho Nova había heredado de Ardizzone la siguiente metodología: los diarios se hacen en los bares. Sí. Ya no pasa eso, no, pero no, los diarios se hacían en los bares. Pregúntale a Caballero. Tiene el codo gastado del estaño. Sí, no, ya decía, hay una trama bohemia, obviamente, ¿no? Relacionada con el oficio. Se ha perdido mucho eso también. Se ha perdido eso y se han perdido los bares, o sea... Se han perdido los bares. Yo no me imagino una novela policial que empiece en un Starbucks. O en McDonald's, sí. Fue poca sí, película, sí. ¿No? Porque ahora que todo el norteamericano empieza en una comida rápida. Tarantino es super. Aunque viste el payasito del McDonald's, sí. Ese siempre me ha parecido un perverso, digamos, un pedófilo. terrible, sí. Ronald McDonald, sí. Le mandamos un saludo a la firma. Saludos, ¿eh? Igual, ¿no? Bueno, acá Magallanes, pero me interesa lo que dijo Magallanes en relación a Ada Falcón, porque es muy interesante. Exacto. Porque es una historia de amor, ¿no? Una historia de amor tremenda que tiene con un gran autor de tango. Canaro. Exactamente. Francisco Canaro, le cuento al oyente, el oyente de Radio Plata, la vez, el que no la sabe, es luego de ese idilio trunco, de ese amor que ha quedado, ella se autoexilia, se separa de Canaro y se va a un convento en Salsipuedes. Recomiendo el documental de Wolf. Maravilloso, maravilloso. Sí. Maravilloso, ¿no? El documental de Wolf. Que termina con una entrevista a ella. A ella, que luego al poco tiempo falleció. Exacto, vos sabés que mientras lo... Bien, Magallanes. No, usted me ve así con cara de boludo, pero... mientras lo... Leí más que Macri. Mientras yo estaba escribiendo la novela, viene Marisol Alonso, tocaya tuya, sí. A veces la llamaba a ella y en realidad me equivocaba el número y me atendía a él. Y ella me contó la historia de Ada Falcón. Yo la desconocía, pero digamos, les voy a contar por qué se llama ese lugar Salsipuedes, ¿no? Porque una de las versiones es que en el siglo XVI hubo una pelea entre dos comechingones, ahí digamos, el pueblo originario de ahí eran los comechingones, se pelearon por una mujer, ¿no? Y uno, digamos, hirió a su rival y lo arrojó por un desfiladero y le gritaba, sal si puedes, la leyenda, una de las leyendas acerca del nombre del lugar, digamos, tiene que ver con eso. Decime, Ricardo, las características del detective, pasa por muchas desventuras este detective, ¿qué le sucede? Y este detective, es un ex cana de la federal, es exonerado, pero digamos, es exonerado por un trágico lío de polleras dentro de la fuerza, ¿no? Mirá. O sea, no vamos a contar mucho sobre él, y es un tipo que pucherea, haciendo peritajes para aseguradoras, y lo llaman a él no para que resuelva el hecho, sino para que no lo resuelva. No es un hombre exitoso, digamos. No es un hombre exitoso, no. Y, digamos, y lejos de, digamos, las novelas negras, a diferencia de las novelas policiales inglesas, se diferencian en que el detective no es un tipo que esclarece el caso, sino es un tipo que lo empeora, ¿no? Y eso sucede con Urtain. Y es un tipo que además vive en San Telmo, frecuenta el bar El Aconcagua, y es un devoto lector de Nipur de Lagash. Muy bien, muy bien, muy bien caracterizado. Muy bien caracterizado el personaje. A ver, y si yo mañana tengo que ir a... La semana que viene me decís que ya están a... Sí. Lagash, ¿no? Me voy a encontrar entonces con una novela negra, si se quiere, basada en un hecho real... Inspirada. Me estoy muy tentado de preguntarte cuándo es el momento que se divorcia claramente, digamos, la inspiración o el resultado de la inspiración y el hecho real. Mira, y pocas páginas después. Pocas páginas después. O sea, digamos, la novela, el relato, la narración arranca sobre un hecho ficticio, ¿no? Que es cómo se entera el personaje de lo que había pasado en Salsipuedes, que es muy parecido de lo que pasó en su momento en Río Cuarto. Bien. En consecuencia, hay toda una serie de personajes que son muy parecidos a, digamos, los personajes que revolotearon alrededor del caso del Mazo. Hay un perejil, sí, pero, digamos, hay toda una serie de circunstancias, motivaciones, hay toda una construcción que, digamos, es ajena a la historia real del hecho, lo cual plantea una situación que a mí me parece muy interesante. Yo siempre me pregunto, que me viene de niño esto, porque yo iba a la casa de mis amigos, ¿no?, y veía la dinámica familiar veía la dinámica que había entre los familiares de mis amigos en su casa, y yo diría, decía, ¿cómo hubiese sido la dinámica de esos seres, del papá y de la mamá y de los hermanos, en si vivieran en mi casa? ¿Y cómo sería, digamos, la dinámica de mi familia si yo viviese en este espacio? Digamos, hay una cierta analogía con respecto a lo que yo quiero decir. O sea, ¿qué pasaría si agarramos, qué sé yo, los personajes del caso Nisman, pongámosle, y a partir del hecho que convierte, que han convertido las vidas o las muertes de esas personas en un caso, le damos una historia propia, o sea, una historia ficticia? ¿Qué pasa si a personajes de la vida real los insertamos en el mundo paralelo de una ficción? Bueno, eso es la literatura. Ah, armaríamos una gran novela. ¿Sí? Así es. Una gran novela. Se llama... La maldición de la maldición, si así puedes. Ediciones B. El autor es Ricardo Rajendorfer. Estuvimos presentándolo. Es en exclusiva esto, ¿no? Esta es la primera presentación. O sea, después de que me fue presentada la novela a mí ayer en la plaza, lindo sitio, por cierto, para encontrarme con Urtaín, digamos, esta es la primera vez que hablo públicamente de la novela. Y me y es un honor que sea así. No, el honor es nuestro. Quédate igual, ¿eh? Quédate una dale. Anda y seguimos charlando dale. Con Ricardo Rajendorfer. Ya viene Alberto Flores también en un ratito nomás. El Maestrulio no va a venir, pero tenemos algo que nos dejó como para pasarlo. Es una cosa muy loca, ¿eh? Rock sinfónico, pero en realidad rock nacional, tocando la orquesta de Kiev. Bueno, en un ratito se lo mostramos. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué haces los domingos a la noche? ¿Querés arrancar la semana con información, análisis, datos reales y muy buena onda? ¿Querés escuchar entrevistas en profundidad y tener la mejor compañía? Comenzá tu semana con Tuni Coleman. Rayos X, la mejor manera de pasar del domingo al lunes. Todos los domingos a las 21. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Marcelo Ney y Silvio Bayoco están en Del Plata. Sí, le hablo de Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. En este tiempo de show, Frank Sinatra. There's a many splendid things. Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Ya la la la la. Metido de traje, lujuria salvaje bajo un pie. Para morder, hay algo. Caballero Nocturno, soy el celebrista, yo soy Mauricio, yo estuve en la plaza. Quiero decirle a la compañera Gnóstico que es las Pascuas, porque las Pascuas se extiende hasta Pentecostés. Un abrazo a todos, estoy maravillado con la risa, que yo siento 15 años. Chao. Hola, buenas noches. Yo llamo para felicitar a Agustín Caballero. ¡Qué lenguaje! ¡Qué formalidad divina! ¡Qué pensamiento claro! Agustín, sos un amor, como tu papá. Y al señor Magallanes, vamos a decir que Suárez es un gran actor, buenísimo. En todas sus películas, no me las pierdo. Buenas noches. Me encantó el editorial. Y por favor, si podés dar el número para los que no tenemos computadora, como para colaborar con los compañeros del diario Tiempo Argentino. Por favor, si podés dar el número de cuenta y qué entidad bancaria es. Gracias. Alicia desde el barrio Buenos Aires. Hola, buenas noches, caballeros, soy Chino de Berizzo. Felices Pascuas a todos. En realidad se puede decir de las dos maneras, Pascua o Pascua, porque las Pascuas se extienden hasta Pentecostés, que significa 50 días. Ayer estuve en la plaza, maravilloso. La cortina vieja y aparte donde es Tragalén de Magallanes. Muchas gracias. Una mordidita, una mordidita, una mordidita en tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, habla Héctor. Un saludo para Roberto, Magallanes, Alejandra y en general a todos, a todo el equipo. Encantado con el retorno de la risa de Alejandra. Y me encantó la música de la columna, que es la de Twin Peaks, de David Lynch, de Angelo Badalamenti, para la columna policial. Les mando un abrazo. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo el día, vamos a bailar. 23:37, gracias a ustedes, gracias por los llamados, gracias por acompañarnos en este Viernes Santo. También tenemos en el Facebook, dámelos. Sí, claro, vamos con mensajes que llegan a través de nuestro muro. Estamos como Radio del Plata, AM1030, una de las opciones. Allí nos escribe Julia Coste. Hola Roberto, qué bueno escucharte de vuelta, ¿eh? Acá en Bariloche todavía, dirigiendo la visita de Obama. Y queriendo, debe ser. Sí, es verdad. Cuando tenés razón, tenés razón. Estoy dejando llevar por la música de Ricky Martin, que ayer se presentó en el Directv Arena, y uno como que se va a este momento. Pero himno, volvemos. ¿No? El himno kirchnerista, la mordidita. Todavía digiriendo. ¡Uy, la puta me tiró! Lo entendió, ¿no? Entendió. Por favor. Mordidita, ¿a qué me refiero? Por el tema del. No sé. Bueno, todavía dicen por aquí digiriendo la visita de Obama y muy preocupado porque es la segunda vez que nuestro presidente Macri va al lago escondido. Ahora en el helicóptero de Joe Lewis, según nos dice el por aquí, capitalista inglés, que no nos permite ingresar al lago escondido, territorio nacional, aclara. Sí. A todos los argentinos y ahí va nuestro presidente. Decir bronca, que es lo que siento, es poco. Informa quien es Joe Lewis, abrazo caballero, nos deja a través de nuestro muro de Facebook. Más mensajes que llegan allí, recordamos nos encuentra como Radio del Plata AM1030, también como Roberto Caballero periodista y como Mañana es Hoy. Matías, le mandamos un beso grande que nos deja su mensaje y Dol Rúa dice, gracias por darme esperanza, ¿eh? Estar ayer en la plaza con mi hijo y la editorial de hoy me dieron la energía que había perdido. Abrazo, Patricia Rubira. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos, todos los que se han comunicado con nosotros. Alguien nos estaba escuchando de Bariloche, seguramente lo hace a través de la FM 94.5, que ya allá nos está levantando, que son todas las emisoras que conforman la amplia red nacional y federal que encabeza aquí Radio del Plata, pero bueno, nos hace llegar a todo el territorio de la República Argentina. Y para quienes tengan alguna duda dónde nos pueden sintonizar, ingresan a www.amdelplata.com. Allí en Del Plata País están todos los links de las radios, de las repetidoras de Del Plata. Hay un oyente que preguntaba cómo podía hacer para colaborar con Tiempo Argentino. Mira, El lunes te lo prometo, porque no tengo acá exactamente, o sea, lo puedes ver por internet, no decía que no tenías compu, no tengo acá el ejemplar, pero el lunes te lo pasamos, es una cuenta, un CBU del Banco Credit Cop. No, pero es larguísimo, ¿lo tenemos acá? Ah, vos lo conseguís, bueno, ahí me dice Sebastián de producción que capaz que podemos encontrar un ejemplar de los pocos que han quedado, en realidad se agotó todo, ¿eh? Lo que ayer se vendió de Tiempo Argentino fue impresionante, impresionante, y allí decía, viste, en el reverso, digamos, en la contratapa, estaba el CBU del Credit Cop, donde pueden ustedes aportar lo que quieran. Yo me compré 10.000 a 20 pesos y lo vendí a 40. Qué grande, está muy bien. Bueno, vamos a ver, para aquel que quiera hacerlo y que no tiene computadora, sí, pero que de alguna manera quiere cooperar, se va al Banco Crédico, va a la sucursal 11, que no sé cuál sería, ahí sí, sucursal 11, y deposita en la caja de ahorro en pesos número 77361, 77361, 77361, denominación de la cuenta Tiempo Vuelve, Tiempo Vuelve. Ahí, en esa caja de ahorro en pesos, 77361 de la sucursal 11 del Banco Crédico, se puede depositar. Supongo que debe ser en cualquier sucursal que vayas y digas el número de cuenta que está a nombre de Tiempo Vuelve, ¿no? Te la vuelvo a repetir, 77361. 77361. Esa es una de las formas que pueden hacerlo aquellos que no tienen compu, porque por la compu puedes hacer también una transferencia. Claro, eso te iba a decir, que se puede hacer por transferencia también. Los que quieran hacer transferencia lo pueden hacer también a un CBU que es 19-100-117-55-10-110-077-3617. Es larguísimo, pero si tenés computadora, metete en el sitio tiempoargentino.com.ar y ahí lo van a ver. Colegiales, la sucursal 11. Qué grande, gracias Magallanes. Usted cada tanto se le cae un gesto solidario. Lo dejo caer. Lo deja caer, es verdad, es verdad. Fatal, antes de que te vayas, una definición sobre este momento que estamos atravesando. Mauricio Macri, Barack Obama, ¿cómo te toca esta realidad? Y es rarísimo porque, o sea, más allá de Barack Obama, más allá del 24 de marzo, hay una situación que repite, como diría Marx, en forma de farsa, determinadas circunstancias extremadamente trágicas de la historia argentina, ¿no? Concretamente, yo siento que esto es una especie de proceso herbívoro de reorganización nacional. Proceso herbívoro de me gusta la definición. Y en ese sentido, lo de ayer fue impresionante, el contraste entre la foto de Macri y Obama solos frente al Río de la Plata, un sitio que ellos ni siquiera comprendían, porque, digamos, Obama no tenía por qué comprender que ahí no había tumbas, sino que el río era la tumba. Y Macri, que se refería no sé a qué, hablando de violencia institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, esa foto era la foto de la soledad del poder frente a esos cientos de miles de personas, que algunos incluso calculan que superaba la gente que fue a Ezeiza durante el regreso de Perón, aunque, digamos, las comparaciones numéricas son un insentido, pero, digamos, pienso que ayer fue una de las manifestaciones más grandes que hubo en la historia argentina. Uh-huh. Y una manifestación que no solamente se propuso conmemorar lo que había pasado en aquel 24 de marzo del 76, sino que se propone a que no se tenga que conmemorar dentro de 40 años el 24 de marzo del 2016. Bueno, Ricardo Rajendorf estuvo acá presentando su nuevo libro La Maldición de Sal Si Puedes, de Ediciones B. Gracias Patán por estar gracias acá. A ustedes, gracias por tu presencia, y la verdad una presencia iluminadora en la noche, porque ya estamos prácticamente sobre el final del programa. Cuenta todavía a Alberto Flores, lo veo entrar a Alberto Flores, que viene ahí con su carpetita abajo del brazo, en un ratito va a estar con su tanguito, y después de esta tanda yo le voy a hacer escuchar algo realmente curioso, muy curioso. No está el Mastrulli, así que vamos vamos a tratar de enmendar eso con un laburo de rock argentino en estado sinfónico, se llama así, donde se interpretan temas de bandas pioneras de los 70, Los Gatos, Almendra, Papo, Miguel Abuelo, Pescado Rabioso, Arcoiris, Manal, Box Day, etcétera, etcétera, con una idea y una orquestación de Gustavo Gregorio, pero grabado por la Orquesta Sinfónica de Kiev. La Orquesta Sinfónica de Kiev y 31 cantantes y músicos invitados. Vamos a escuchar un solo tema en un ratito después de la tanda. No se vayan. En momentos de incertidumbre hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. La seguridad vial es un problema de todos. Y Emma Cigotti te invita a pensar todo lo que nos importa en SOS Factor Humano. Este domingo a las 14. Es del Plata. Es de todos. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro. Agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. En Gente, Macedo y Urtubey en intimidad exclusiva. Hace un mes que la actriz y el gobernador de Salta son inseparables. Sentimos que este amor es para siempre. Por primera vez cuentan cómo nació esta pasión y el sueño de casarse. Juan Manuel es a quien esperaba y por quien tanto recé. Nunca fui tan feliz. Confiesa la diosa. Además, la China y Vicuña enamorados. Merecemos ser felices. La boda de Sandra Mianovich y Marita. Queríamos compartir nuestra alegría. Y María Eugenia Vidal, 100 días de gobierno y separación. Gente. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Somos dos escuchas nuevos más. Mi señora y yo, Ana María y Alberto. Fanático. Soy María de Caballito. Soy una nueva oyente de ustedes. Los escucho todito el día. Seguimos creciendo. Yo soy Edgardo, un nuevo oyente de Radio del Plata. Es brillante. Lo felicito. Sigue así. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. ...23:47... Bueno, les quiero hacer este regalo musical al maestro Uli, a Marcelo Arce, que bueno, lo operaron de una hernia umbilical, por eso hoy no está con nosotros. Y es una pena porque es una parte también muy disfrutable del programa, en todo lo que nos enseña, ¿no? A entender de música, porque la música no solamente hay que escucharla, también hay que entenderla. Vamos a hacer un pequeño regalo al maestro Uli, que seguramente nos debe estar escuchando, y es la versión de Post Crucifixión, sí, de Luis Alberto Spinetta y Carlos Cutaia, cantada por Claudia Puyo. Sí, y en realidad, bueno, musicalizada, sí, por la Orquesta Sinfónica de Kiev. Es realmente muy bonito, o por lo menos a mí me gustó mucho, y está dedicada a Marcelo Arce y a todos ustedes. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Casero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Ahí tenemos este el homenaje al Mastrulli con este tema, la verdad una bellísima versión, un tema con mucha fuerza, ¿no? El flaco Spinetta. Alberto, ¿a usted Spinetta le gustaba? Me encanta, viejo. Luis Alberto Spinetta. Sí, sí. Me encanta la poesía de Spinetta porque me parece, yo me enganché con el tango por sus letras. Homero Manzi, por sus poetas. Y Spinetta tiene una poesía. Barro tal vez es, sí, sí, es muy bonito, una canción bellísima que tiene una versión con Mercedes Sosa. Y si digo Mercedes Sosa, digo folclore. Y si digo folclore, también digo los chalchaleros. Estamos escuchando abajito la serrillana. La serrillana, sí. Las trenzas largas te vi pasar. Para revolear los pañuelos en el año 48... Y durante medio siglo los chalchaleros marcaron a fuego el folclore argentino. Estructura clásica, cuatro voces, dos arriba, dos abajo, guitarras y bombo. Hoy vamos a escuchar de la primera formación. Yo no solo traigo tanguitos, sino la música de esta patria que todavía resuena. Con el aletear de las mariposas que vienen a visitarnos. Las canciones son como esas mariposas inesperadas que vienen, se posan en nuestra ventana, nos dejan una canción y se marcha, y con esa canción viene el perfume. Y el perfume no es otra cosa que la memoria olfativa, memoria auditiva, es el recuerdo que a uno se le pega en la piel. Muchos al escuchar la canción que va a sonar a hoy recordarán las miradas, las cabeceadas, las canciones, las frases de amor, porque la zamba no es otra cosa que una danza para seducirse. Vamos a escuchar entonces, queridos, una zamba hermosa que es Angélica, de Roberto Cambaré. Esta es la formación clásica de los chalchaleros. En Radio del Plata, a esta hora perdida como una mariposa que viene, se posa en el medio de tu vida y te deja una canción, un perfume inolvidable para revolear un pañuelo. ¡Dale, pibe! Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba, un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mi brazo fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Hey. Cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago.